shout. You weak liver milk drinkers can let your throats run dry, cause it's just one drink that we will sink until the day we die. Drinking mead in the halls of Whiterun, the maidens and the men. We swig our brew until we spew, then we fill our mugs again. You can keep your filthy skooma, it makes our bellies bleed, cause when we raise our flagon to another dead dragon, there is just one drink we need. Nord Mead. Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a la nueva emisión del Café Comiquero. Que si se les hizo un poco raro la introducción de esta semana, es porque es una canción que habla acerca de Skyrim. Se llama Nordmead. Ya luego les platicaremos un poquito por qué. Pero primero nos presentamos, les habla su servidor Carnix. ¿Y el niño rata? ¿Cómo estás, carnal? Muy bien. Con frío, pero bien. ¿Cómo viste la introducción de Nordmead? Ah, ya vamos a... Desde que leí Game of Thrones, bueno, toda Song of Ice and Fire y jugué Skyrim, ahora quiero conseguir aguamiel, mead y todo eso. Ay, no, hay una gran historia de por qué esa canción, pero cuéntale rápido, ¿qué es eso de Nordmead y por qué está tan chistosa la canción? Ah, lo hace este cuate, ya alguna vez habíamos puesto una canción de él, de este Miracle of Sound, Gavin Nichols se llama. Y pues es gracioso porque en el videojuego de Elder Scrolls V Skyrim, pues... Es como un juego de rol, hay muchas cositas que uno puede hacer. Una de ellas, pues, es que hay comidas. Hay bebida, hay comida y demás cosas de ese tipo. Y uno de ellos es el Nordmead, que es, o sea, aguamiel pues, de nórdico. Y es como que la vida más barata y chava que uno se pueda encontrar. Pero como que habla mucho de los que vivirían en esos ambientes nórdicos, ¿no? Todos, austeros, rudos, que se broncean con hielo. O sea, por eso me gusta. No, es buenísima esa rola. Y pues bueno... Efectivamente, pues arrancamos con esa canción. Y pues tenemos varios temas que tratar esta semana. Antes que nada, muchísimas gracias por escucharnos. Veo que cada vez hay más gente que nos escucha. O sea, el número de descargas está subiendo. Eso me encanta la idea. Gracias a todos los que nos escuchan por primera o segunda vez. Espero que les sigan gustando los temas. Jaló mucho el programa de Game of Thrones, el de Bruce Timm, ni se diga. Y pues buscamos, para los que es la primera vez que nos escuchan o segunda, pues buscamos siempre un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre cosas muy muy mainstream, divertidas, comercialonas. De repente cosas un poquito más sustanciosas o un poquito más raras. Algo que poca gente conozca para que se haga más conocido. Y pues es más o menos la idea, el objetivo que tenemos en el café, ¿no? Tratar de siempre recomendarles cosas, hablar de cosas que pueden ser muy divertidas, pueden ser muy comerciales o no serlo, pero pues sobre todo que las recomendemos y que las disfruten, ¿no? Y créanme que hacer la investigación para ese tipo de cosas es de lo más divertido del mundo. Oh, sí, bastante. Y pues como siempre, cada semana pues hay que recordarles cómo pueden encontrar este programa, si es que nos están escuchando por azares del destino, cómo pueden encontrar este programa, lo que posteamos, las noticias acerca del programa, etcétera. ¿Dónde nos pueden encontrar, carnal? Bueno, primeramente en Facebook, búsquenos en facebook.com/elcafecomiquero.com, la primera E con E mayúscula. Y también nos pueden encontrar en Twitter, que es twitter@elcafeoficial, todo en minúsculas, eso sí. Perdón si de repente no tuiteamos tanto. Twitter es un formatito que como que de repente sí le entiendo, de repente como que no, como que de repente se me hace un poquito complicado postear ahí, porque yo creo que escribo demasiado. Mira, hay que decirlo, la verdad es que los mensajes cortos y yo estamos peleados, ¿no? Pero bueno, tratamos de meterle, cada vez como que vamos metiéndole más al Twitter, pero bueno, ahí vamos, poquito a poquito ahí vamos. Y también pueden descargar este programa y todos los programas anteriores a través de nuestras plataformas ya conocidas por la mayoría de ustedes, que es a través de iTunes, que nos pueden encontrar como El Café Comiquero en iTunes, afortunadamente, gracias a Lioco por darnos la metodología para estar en iTunes. Y también nos pueden encontrar en la otra plataforma que sirve un poquito más para los Android. ¿Cuál sería? Es iVoox Android, y para los que tengan una PC casera acá normal, es iVoox. Ahí están todos los episodios del café, también pueden descargarlos si no quieren escucharlos en línea. Y bueno, y también salió en la semana, nos preguntaron el correo del café, les recordamos que es elcafecomiquero@hotmail.com. Efectivamente, y para cuando escuchen esto, pues ya estaremos dando los ganadores de la trivia que tuvimos con Narf Workshop, que me encanta el logo de Narf, es buenísimo. Vamos, ¿qué no hay que amar de ese logo? Y me encanta el origen, ¿no? O sea, Narf, es la ratita, es este, es Pinky, Pinky de Pinky Cerebro, lo que decía. Decía Narf, de repente decía Zod, de repente decía un chorro de cosas, ¿no? Sí, pero como que el Narf era cuando estaba en Animaniacs y pues era lo primero, o sea, las primeras pseudo palabras que le conocimos a Pinky. Así es, así que seguramente después del corte estaremos mencionando quiénes son los ganadores de estas playeras y también lo vamos a postear en nuestra página de Facebook y para que se pongan en contacto directamente con Narf para que seleccionen el modelo, porque afortunadamente hay variedad para que ustedes escojan talla, modelo, color, etcétera, sin ningún problema. Y también más adelante tendremos un anuncio sobre el Free Comic Book Day que vamos a tener la semana que viene o para cuando escuchen esto el próximo sábado. Y bueno, que va a ser fantástico. Y también algunas cosas más que vamos a platicar por parte de Corteza Editorial. Y anunciaremos ahora sí la dinámica que tenemos para el Día del Niño, prácticamente, que es con los regalazos que nos dio Corteza, que son los dos paquetes Corteza, que es básicamente todo lo que ha publicado Corteza hasta ahora. Que mira, viene mal, pues ya son 4 libritos acá pachones, Bastante bueno, la verdad es un regalazo. Y más adelante vamos a ver cómo van a saber la dinámica, cómo le vamos a hacer. Y pues, ¿qué te parece, carnal, si arrancamos con el café de esta semana? Esto va dedicado para nuestro buen amigo Omar Yusef, para Cinti Munive, para ¿quién más te comentó? Ay, la verdad es que no me acuerdo ahorita, se me va el nombre, pero nos han comentado que hemos spoilado algunas cosas de Game of Thrones. Sí, por nuestra a veces gustada, a veces polémica sección del Café de Westeros. Así que, como seguramente vieron en el texto que acompaña el post de Facebook donde anunciamos este programa, o en la propia descripción del programa, a partir del minuto que les indiquemos, hasta el minuto que les indiquemos, estaremos hablando del capítulo de la semana de Game of Thrones en nuestra sección del Café de Westeros. Y también, para que ustedes lo noten, cuando empezamos a hablar del capítulo diremos unas palabras y cuando terminemos de hablar de él, ahí diremos otras palabras. Así que así es como le vamos a hacer. Si ustedes no quieren escuchar lo que tenemos que decir de Game of Thrones esta semana porque aún no lo han visto, y es entendible, no hay problema. Simplemente, como esto es grabado, tienen la ventaja de adelantarle al momento que ustedes quieran. Así que, ojo, lean el post para que sepan y no se spoilen. ¿De acuerdo, carnal? De acuerdísimo. Así que tenemos que arrancar la sección del Café de Westeros diciendo Valar Morghulis. Valar Morghulis. Carnal, ¿qué te pareció el capítulo de esta semana? Yo lo sigo diciendo, no hay café. No hay episodio de Game of Thrones que no me guste. Este otro episodio genial. Yo lo sentí, me gustó mucho. Lo sentí como que ya pasamos un momento muy clave, muy importante, que fue la muerte de Bastard. La muerte de Jeffrey Lannister, porque Baratheon nada. Y muy grotesca. O sea, la verdad fue una muerte bastante, bastante grotesca. Y pues ahorita se van a ver todas las consecuencias de ello, ¿no? Me llamó en especial la atención de cómo se resolvió muy rápido la trama de Ser Dontos y Sansa. Es que esa trama, en los libros tarda mucho en desarrollarse. Aquí se fue, la verdad, bastante rápido. Sí, se resolvió con un par de ballestazos y se acabó. Y me encantó. O sea, como que para qué hacerle más al cuento. No se trataba uno de, o sea, yo creo que los escritores no trataban de encariñar al público con el personaje de Ser Dontos de Red. Más bien querían darle su utilidad práctica. Y vámonos. Me gustó mucho el que lo hayan resuelto rápido para no perder tiempo, porque hay muchas cosas que tratar en la serie. Y también que de una vez, órale, el fregadazo. Ya vimos quién estaba detrás de todo esto. Sí, tenemos ya el regreso de Littlefinger, de Peter Baelish. Y como bien dices, en el libro se dedicaron páginas y páginas enteras a ese, pues no podríamos decir romance, pero como a esa balada, ¿no? La balada entre Sansa y Ser Dontos. Pero fíjate que en el libro jamás se me hizo como, o sea, jamás sentí nada por el tipo. O sea, se me hizo así como, cuando no sabía todo el plan, cuando no sabía por dónde iba, yo decía, pues este tipo es un tipo que nada más está agradecido y obsesionado y hasta ahí llegamos, ¿no? No sé si la intención de Martin era que no fuera tan agradable para que el momento que lo mataran no fuera tan intenso, ¿no? Es probable. Y, por cierto, acabo de ponerle nombre a esa parte de la historia. Vamos a llamarle The Ballad of Fools. Muy bueno, ¿eh? The Ballad of Fools. Si saben por qué, ya adivinaron el chiste. Y, pues, más adelante pasaron cosas padres. Oberyn Martell está increíble. Me encanta el personaje de Oberyn Martell. Es el mejor personaje que hayan podido introducir a la historia de Game of Thrones. Bueno, a la serie de Game of Thrones. De por sí los libros es fantástico. Yo me he condenado Monigote. Aquí se me hace genial. El trabajo que está haciendo Pedro Pascal, este actor chileno para interpretar a Oberyn, es de verdad magnífico. Insisto, el que los hagan tan extranjeros, incluso la forma en la que hablan, que pues tiene mucho que ver porque pues Pedro, siendo chileno, pues habla su lengua nativa, es español. Y el cómo pronuncia las palabras y el cómo se expresa suena chistoso en Westeros, me gusta. Funciona muy bien y la verdad, no sé si sea gay, bisexual o qué, pero se nota que está muy conforme o muy seguro de su identidad, porque qué escenas tan fuertes le tocan hacer, ¿eh? Es buen actor, sin ninguna bronca. Me encantó la interacción que tiene con Tywin. Es muy buena. Ah, y aquí ya nos están revelando a una parte muy importante de la historia de Westeros. Y algo que va a tener muchas consecuencias. Digo, cuando lo invita a ser parte del... Bueno, primero su interacción de que, me culpas por la muerte de tu hermana. Y de, pues sí, obvio, ¿no? Pero me gustó más cuando discuten el por qué Tywin invita a Oberyn a ser parte del jurado que va, pues, a decidir el destino de Tyrion. Obviamente, Tywin va a presidir el jurado. ¿Quién más? Va a estar también... Mace Tyrell. Mace Tyrell, o sea, de la casa Tyrell. Sí, es el patriarca de la casa Tyrell, que él hace lo que Tywin y Olenna le digan. Básicamente lo que más le diga Olenna, ¿no? Es más lo que diga Olenna. Si Olenna está de acuerdo con lo que dice Tywin, pues se hace. De hecho, o sea, Marty no pudo meter a Olenna porque no hubiera sido su lugar. O sea, ella es realmente la que está el poder detrás del trono en el caso de los Tyrell, pero ella creo que está mucho mejor haciendo y planeando desde atrás, ¿no? Para empezar, en la, como que la cultura Westerosi sí es más sexista, por lo menos de Highgarden para arriba, es bastante sexista, pero a Lyanna no le preocupa un cacahuate porque como que está más cómoda en ese lugar de soy el poder detrás del trono y todos fríguense. ¿Y quién más va a estar en el jurado? Oberyn Martell. Y el que explica el Tywin por qué quiere a Oberyn en el jurado, se me hizo fantástico, porque ya nos adentran a la mitología de Game of Thrones, a la mitología de Westeros en sí. Tywin le dice que, bueno, Dorne fue el único reino, o sea, es el reino que como que, es como que Loki's. O sea, está dentro de los siete reinos, pero realmente no le hace caso a nadie. Así que los quieren de vuelta, ya como que integrados realmente al reino. Y dos, creo que es la razón más importante. Tywin le dice que hay, los Greyjoy están en rebelión, sí, completa y franca. Hay un... también uno se da cuenta de lo bien informado que está Tywin Lannister del reino. Sabe que se está acercando un ejército de wildlings, de estos salvajes por el norte, que están amenazando el muro, y él sabe que es una amenaza, pero si se dan cuenta, no levanta un solo dedo para ayudar a Nightwatch. Yo me imagino siendo Tywin, yo me preocuparía una vez que arrasen con el norte, que me ahorren la bronca, y ya si atraviesan si destruyen The Eyrie y Riverrun, mejor para mí, pero ya después de ese punto ya pongo el ejército, ¿no? Y lo que se me hizo más curioso, Tywin está perfectamente consciente de que hay una chica Targaryen con tres dragones. Y seguro ya sabe perfecto que los dragones ya no son unos bichitos, ya son verdaderamente de cuidado, ¿no? Y me encanta lo que le dice Oberyn durante la conquista de Aegon. Solamente Dorne los pudo contener. Esa es una parte que en nuestro episodio especial de Game of Thrones yo no les quise mencionar, precisamente por eso. Dorne fue el único reino que jamás dobló la rodilla ante Aegon. Ellos resistieron el ataque de los dragones y todos los ejércitos y demás. De hecho, las palabras, el moto de la casa Martell, a mí me encanta. Se me hace el más orgulloso, pero orgulloso bien, o sea, que como que con motivo. Es unbound, unbent, unbroken. ¿Qué quiere decir? Unbound es sin ataduras. Sí, unbent es que no se dobló. Y unbroken, que pues, o sea, no quiere decir que no es que no... Que no nos doblegaron. Sí, no se quebraron ante las circunstancias. O sea, es el único reino, digamos, que ha resistido de todo. De hecho, el que le digan Prince Oberyn Martell, le están reconociendo que es un título real, que hay un rey o que pudo haber habido un rey en Dorne, ¿no? Exacto, y que es un ambiente muy distinto. Reconocen a sus bastardos, sus mujeres tienen mucho poder también, ahí no hay bronca. En Dorne, por ejemplo, si la que sigue a la sucesión de un rey, por ejemplo, es su hija mayor, pues sin bronca, ahora ella se queda. Sí, no, en Westeros impensable, o sea, si sea un chamaquito, un bebé el que le sigue por ser hombre, pues ese, ¿no? Ahí tienen el asunto del Iron Throne y Tommen, que en los libros, bueno, aquí no lo han desarrollado mucho, ya cambiaron de actor, porque Tommen, pues ya, o sea, ya, o no sé si sea el mismo, pero ya creció, se ve bien grandote el chamaco. Tommen es un niño que es toda dulzura, toda ternura, en los libros le encantan los gatitos, es totalmente lo contrario al infeliz de su hermano. Y me gustó mucho también esa interacción entre Tywin y Tommen. Tywin en el sepulcro de su nieto y va a darle su lección de cómo ser rey a Tommen. Y no lo hace... lo hace un poco por paternalista y por poder controlarlo más fácil, pero... Velo bien, no le da malos consejos. Para nada, o sea, busca... Y para todos es una enseñanza, ¿eh? Para los que vemos el episodio. ¿Qué es la parte más importante? La sabiduría. ¿Y cómo la obtienes? Con experiencia. Ni modo, ¿no? Y si no tienes experiencia, porque las circunstancias son otras, en otras palabras, si uno es muy joven, pues hazle... O sea, no le tienes que hacer caso, pero por lo menos escucha a quien ya estuvo en esa posición. Y en esa misma secuencia... Tú puedes ver cómo a esta Cersei Lannister cada vez la van haciendo más para allá, ¿eh? Ya cada vez pesa menos. Otra de las cosas muy buenas de la serie, esos cambios de poder apenas perceptibles, no te los dicen, no te los echan en la cara, pero uno los percibe. Y una vez más, los Tyrell, Olenna con Margaery, ya están planeando qué hacer. O sea, Olenna dice, bueno, ya se murió Joffrey, qué bien. El siguiente va a estar más sencillo. ¿Quién es el siguiente? Tommen. Y yo creo que también ahí va un poco, yo creo que sí cambiaron de actor, porque adivinen quién va a terminar casándose con Tommen. Efectivamente, si hubiera sido un chavito más niño, que óvole, ¿no? Sí, se ve medio acá el asunto, la verdad. Como que no. Pero bueno, ya no hay tanta bronca. Esa parte estuvo genial. Quizá mi parte, la parte que menos me gustó del capítulo, porque se me hizo hasta incómoda, así como que, ay, bueno, ya. Fue todo este segmento con The Hound y Arya. Sí, todo eso de cuando están en la granja y que The Hound es un bastardo, es un o sea, todo lo que le hace a esta familia. Demasiado largo. Yo creo que un poquito demasiado largo para la anécdota que es, ¿no? Sí te ayuda a avanzar la trama, pero no tienes que desarrollarlo tanto, en mi forma de ver. Así como, bueno, pues no sé, pero por ejemplo, el siguiente segmento que fue con en el muro. Eso me hizo muy bueno, porque ya vimos viendo cómo... Ya conocíamos quién era The Night Watch, sabíamos cómo era su estructura política y militar, sabíamos que existen tres órdenes, la de los constructores, los stewards, que son los... Mayordomos y los rangers, que son pues los caballeros, los que salen ahí a partirse el lomo, a espadazos... Pero no lo habíamos tenido tan claro qué tan poco sabía o qué tan mal estaba en esta pobre orden. Ya nos dimos una idea de que andan muy, muy mal. Tienen básicamente 100 hombres, ¿no? Y eso contando hasta el pobre de de Aemon Targaryen, ¿no? Exactamente. Incluso un viejito que tiene más de 100 años, pues cuenta, así que ni modo. Muy padre esa sección porque... Alistair Thorne anda diciendo, ven que llega un chavito que los Wildlings mataron a su familia y básicamente a toda su villa. Que eso estuvo horrible. Y ves lo cruel que puede llegar a ser incluso Ygritte. Sí, es que es una Wildling, ¿sí? O sea, es una mujer libre y a ella no le den shit. Y ven que llega este chavito acá a Castle Black y les dice, oigan, pues ayúdenos, ¿no? Y qué es lo que, lo primero que dice Alistair Thorne, no podemos. No tenemos para repelerlos, los vamos a esperar aquí y aquí los matamos. Y todos andan dando opiniones y demás. Y le preguntan a Jon Snow, alguien que, perdón, pues no tiene ninguna autoridad formal para dar una opinión. Pero se la preguntan. Y Jon no tiene más, no, él lo sabe, no tiene de otra más que estar de acuerdo con Alistair. Pues sí, no tenemos con qué, así que pues nos tenemos que quedar aquí y defenderlo. Lamento, chavo. Tenemos que dejar que el muro se defienda. No, que incluso el muro es una defensa en sí mismo, ¿no? A ver, escálalo. Sí, ya vimos que no es tan fácil. Aparte, la interacción con... Hablando del muro, la interacción entre Sam y Gilly, muy padre. Se ve por dónde va el asunto. Y el hecho de que le quiera llevar a Moltown, al pueblo topo, hijo, man. Qué buen lugar escogió para esconderla, ¿no? Me encanta eso de que, aquí hay como 100 hombres que están fantaseando contigo. Mejor te lleva a un pueblo donde hay un burdel donde varios de esos mismos 100 hombres pueden ir a romper sus votos. Sí, la gran lógica de Samuel Tarly. Se suponía que era inteligente, pero bueno, también, ¿dónde la metes? O sea, pues sí. Sí, que esa relación entre Sam y Gilly más tarde va a ser muy importante en la trama, no los pierdan de vista. Tyrion y Podrick, qué escena tan muy bien construida. De veras, yo no me canso de alabar el trabajo de Peter Dinklage, ¿eh? De veras, qué gran actor es. De veras que, paradójico, qué gran actor, es una gente pequeña, pero qué gran trabajo hace. Hasta me deja de molestar el hecho de que no se vea tan feo como debería de verse, ¿no? Pero no hay que olvidar la otra parte. El actor que hace a Podrick Payne es también magnífico. Sí. Le da una carga emocional muy bonita a la escena de que, sí, Podrick era pues el escudero de Tyrion y se lo asignaron más de fuerzas que de ganas. Y Tyrion lo aceptó también más de buenas que de ganas, pero terminan siendo grandes amigos. Y Tyrion, o sea, esa parte que me rompió el corazón de decirle a Pod, o aceptas o te vas, o sea, no puedes testificar por mí. Significaré tu vida y no quiero tu vida en mis manos. Eso te ve de la calidad moral que tiene Tyrion Lannister, ¿no? Quizá los únicos Lannister que se la libran son él y más o menos Jaime. Que Jaime. Uno no puede dejar de sentir simpatía por él, pero qué escena tan fuerte con Cersei. Sí, es una escena muy fuerte. Se nota la desesperación, esa necesidad de ese amor que tiene por su hermana tan malentendido, ¿no? Horrible y todo. Y básicamente, pues la viola. ¿Sí? O sea, Cersei no quería. O sea, es muy fuerte ese asunto. Y al pie de del cadáver de su hijo. Es, o sea, si de veras ahí no se dan cuenta de que Game of Thrones es otra onda, ya no sé con qué más se puedan quedar. Sí, definitivamente. Y bueno, ¿qué decimos de Daenerys Targaryen, Daenerys Stormborn? ¡Qué escena! ¡Qué buen final del capítulo! Para empezar, yo estoy un poquito enojado. ¿Por qué? Porque en esa escena salió otro personaje que ya no introdujeron, por lo que veo, pero que a mí se me hacía fantástico. Búsquenlo por ahí, se llama Strom Belwas. Sí. O como le dice un cuate que por ahí conozco, Fat Bolwells, pero bueno. era un eunuco acá, buen peleador, chistosón, en fin. El chiste es que lo que hace Dario Naharis, lo hacía cuate, pero a mí me gustó cómo están manejando a Dario. Te dan toda la idea de que, pues sí, él es un Sellsword, él es un hijo de nadie, él no hay ninguna bronca, o sea, él no tiene broncas en ensuciarse las manos, en ser soldado, pero con todo y todo, ahí va metiéndosele en la cabeza a Khaleesi, ¿eh? Y se nota, y Khaleesi se pone medio tensa cada vez que se va a poner en peligro, como que su opinión le importa, o sea, ya Khal Drogo está empezando a salirse de su huequito, ¿no? Sí, sí, con el perdón tuyo, Khal Drogo, pero pues ya fuiste. Insisto, le falta Blink, le falta más brillito a Dario Naharis, pero ok. Pero con todo y todo va bien. A mí lo que me encanta es, ahí se ve el primer atisbo de cómo sería Daenerys, una conquistadora, ¿no? Llega a una ciudad a sitiarla, básicamente lo que establece ahí es un sitio. Por cierto, no sé si sean todos extras o sea digital o qué onda, pero ver esa cantidad de Unsullied a su disposición da miedo, ¿eh? O sea, sí, Meereen sí se pone así de kiobole, ¿no? Más porque son Unsullied, los mejores soldados a pie del mundo, ¿no? Así que, ay, o sea, con estos no nos podemos meter tan fácil. Y tiene una bronca, trae catapultas. Y yo cuando vi que lanzó las catapultas dije, a ver, esa escena no recuerdo en el libro que estuviera sitiándola con catapultas. Dije, achín, ¿de cuándo acá traen? O sea, ¿por qué le disparó a la ciudad? O sea, y cuando vas viendo por qué lanzó cosas con la catapulta y qué era, dices, no, es una genialidad de veras en el guión, ¿eh? Eso de que hayan lanzado los grilletes, los esclavos que liberó, a una ciudad donde hay mayoría de esclavos, ¡uy! Es decir, ustedes tienen el poder, no teman, su madre ha llegado, ¡ay, no manches! Eso es un cambio en el guión muy bien hecho, ¿eh? una vez más, quienes están escribiendo la adaptación para televisión, la verdad es que no son ningunos improvisados, no son ningunos tontos, están haciendo las cosas sumamente bien, muy bien cuidadas. Hay mucho CGI en esa escena que no se nota tan fácil. También eso habla bien incluso de la gente, no solo de postproducción, o sea, dices, okay, cuidaron muy bien las escenas, los acercamientos a los actores, y cuando abren las tomas también las cuidan bien y saben meter dónde meter el CGI. Muy padre, de verdad. Y ya fíjate, como pues casi para terminar esta sección del Café de Westeros, ¿sabes cuál es la subtrama que me está dando como flojerita? Contrario a como pasaban los libros, la de Bran. La de Bran y los Reeds y todo esto, no sé, como que cuando llega a esa parte siento que baja mucho el ritmo de las escenas. Incluso aquí, todo el rollo de Sansa se me hace mucho más divertido que en los libros. El rollo de Sansa sí se me hace mucho más divertido que en los libros, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero de verdad, ¿sí te divertía lo de Bran en los libros? Se me hacía más místico, espiral, como que dije, ay, vamos a conocer un poquito más del mundo mágico de Westeros. Ay, no, si yo llegaba a esas partes y de otra vez escuchar a estos miserables quejarse porque hace frío. No, y espérense a que vean la odisea que se va a aventar alguien, no decimos quién, pero eso de pasar por pantanos y que todo te vaya mal, ya lo verán, no le decimos quién, pero va a estar bastante. Espero que lo manejen mejor que en el libro. Están haciendo las cosas muy bien, yo creo que lo van a manejar mejor. Así es, carnal, y pues con eso terminamos la sección del Café de Westeros diciendo Valar Dohaeris. ¡Ya pueden seguir escuchando el programa! Ahora sí, lo que nos truje Chencha, entonces, ¿con qué empezamos? Pues, ¿qué te parece si comentamos algunas noticias de la semana? Me decías que hay un regreso muy interesante de un creativo, que del que hablaremos en su momento, porque hay que hablar mucho de él, que es Scott McCloud. ¿Qué va a hacer el buen Scott McCloud? Más bien, ¿qué ha hecho y por qué nos debe de importar? Scott McCloud es un escritor y dibujante de cómics de medio pelo, la verdad. Si no, no es brillante. No es, o sea, su cómic que se llamaba Sot, lo leí, no se me hizo la gran cosa, la verdad, pero a él no lo vamos a recordar por esa creación. Él escribió básicamente una serie de 3 libros muy académicos sobre cómic. El primero se llamó Making Comics. No, fue Understanding, ¿no? Ah, sí, fue Understanding primero. Estoy casi seguro que fue Understanding Comics. Bueno, hay que verificar la fuente, pero estoy casi seguro que fue Understanding Comics. Bueno, entonces, si ese es el caso, entonces primero escribió Understanding Comics, que es un libro en el que nos explica qué es un cómic, por qué es especial, cuáles son sus elementos, y realmente nos ayuda a entender lo que significa el lenguaje y la forma de un cómic. Es un libro muy bueno, ya hablaremos de él más en su momento. La idea de ese libro, básicamente, como bien los dice, es explicar el lenguaje de un cómic. Porque no es literatura, no es cine, no es animación, es cómic. Es un mundo muy diferente, independientemente de si es de superhéroes, etcétera. Incluso en este libro se marca muy bien las diferencias entre un manga, un cómic europeo. O sea, es el ritmo que tienen. De verdad es un libro que todo aquel que esté interesado en hacer cómic, hablar de cómics, escribir cómics, dibujar cómics, tiene que leerlo. Definitiva, muchos dicen que es algo así como la versión extendida de este libro de Will Eisner, de ¿cómo se llamaba? Comics and Sequential Art. Comics y Arte Secuencial de Will Eisner, que dicen que es fantástico. Yo no lo he leído, la verdad, pero lo que he escuchado mucho acerca de Understanding Comics es que como que es la versión extendida y más digerida. Exacto, porque digo, y no le podemos echar la culpa a Will Eisner, fue pionero en todo esto, así que no le podemos decir nada. Pero Scott McCloud como que toma los conceptos y los pone en lugares más accesibles para la perrada como yo. Después hizo otro, que es Making Comics, que ahí ya es es un libro mucho más enfocado a las personas que precisamente quieren hacer cómics. Les dice pues de qué se trata una viñeta, de qué se trata una perspectiva, La narrativa, del cómo manejar los espacios entre viñetas. No, que no toques eso absolutamente nada, pero es el espacio entre viñetas, el color, la forma, la diferencia de cómo hacer caricatura, algo un poco más realista, qué funciona más en qué casos, todo ese tipo de cosas. Eso lo ven más en ese, o sea, quien quiera dibujar y escribir un cómic es más bien ese. Exactamente, el otro es como para también a lo mejor como los que queremos hablar de o escribir o reseñar, para entender un poquito. Por eso se llama Entender el cómic, ¿no? Está en español y en inglés, por cierto. Y el último libro se llama Reinventing Comics, ¿no? Reinventando los cómics. Que ese es un poquito más como su manifiesto. Yo así lo veo. Es su manifiesto, es su versión, su visión futurista del cómic. Ojo, es su visión futurista y la escribió del 2000. O sea, ya ha pasado mucho tiempo desde ese entonces. Pero hay muchas cosas que se dieron, otras cosas que no se dieron, como él decía. Y que es muy interesante observar. Es yo creo que un gran trabajo académico y de, como que de extrapolación. Y vale mucho la pena. Conseguir esos libros vale mucho, mucho la pena. Son muy interesantes. Pero bueno, el chiste es que este señor tenía su blog, tenía su página y demás. Pero ya no había hecho como que más cómics, vaya. Ah, cabe mencionar, estos tres libros, todos, son un cómic. Ajá, o sea, no son libros en texto tal cual, está narrado en cómic. O sea, son libros de cómics, hablando sobre cómics, en formato de cómic. Son magníficos, de verdad, pero bueno, súper recomendables. El chiste es que anunciaron que va a ser un cómic nuevo. Okay. Lo vamos a esperar hasta 2015. Okay. Ok, se va a llamar First Second. First Second, no, espérate, First Second es la editorial, ¿no? Ah, sí, ya sé. Ah, rayos, entonces ya no traigo el nombre aquí. Bueno, el chiste es que va a sacar un cómic nuevo. Se escucha bastante interesante. Es la historia de un creativo que tiene un pacto con el diablo, algo así. Ok, me suena algo que escribió Neil Gaiman también. Mucho, ¿no? Sí, como que tienes espíritu rarito. Yo lo voy a esperar, la verdad. Vi un poquito de sus primeros bocetos y una página ya que tiene diseñada. Qué pulido está el arte de McLeod ahorita. Eso te habla de lo bien que puede trabajar, porque él mismo, en los libros que mencionamos, él hace mucha ilustración en formato muy cartoony, de repente lo ves dibujando de manera realista y el señor sabe hacerlo. Oh, sí, por supuesto. Y aquí se nota ya mucho más desarrollado, con una narrativa muy, muy a la de él. Me atrevo a decir que con los fondos un tanto manga, porque es muy detallados. Yo lo voy a esperar, sin duda. Ok, después ponemos para ir el link y las imágenes y todo del proyecto que trae. Si First Second es la editorial, curioso nombre, ¿no? Primero Segundo, es curioso ese nombre. Por cierto que First Second, no sé si participa en el Free Comic Book Day, pero creo que sí trae algo por ahí. Y también me comentabas que, y lo pusiste en el Facebook del Café, por cierto, muchas gracias, yo brinqué de alegría, de que regrese uno de mis personajes favoritos y escrito por alguien que sí sabe hacer las cosas. Regresa Supreme, que yo no leí de Supreme, y lo va a escribir Warren Ellis. Eso es más increíble. Alguna vez cuando hablamos de Alan Moore en el último programa dedicado a él, de Supreme, que básicamente es es un Superman, una copia, un fusil de Superman, hecho por uno de los más polémicos creativos, por decirlo. Saludos, Píldora Atómica, que es Rob Liefeld. O sea, se fusiló ideas y hizo un Superman como Extreme, básicamente, ¿no? Funcionó así por 40 números. Funcionó, es decirle bonito. O sea, realmente era una parodia violenta de Superman. Hasta que llega Alan Moore y dice: no sabes hacer nada, vamos a hacer las cosas bien. Y hace una. Dice: ya hiciste una mala parodia de Superman, ahora vamos a hacer una buena parodia de Superman. Y es lo que hace. Su versión hace el mejor Superman de los años 90 que no estaba en DC. Y después me dices que trágicamente lo toma Eric Larsen. Muy trágicamente, el último guión que hizo lo dejó escrito Alan Moore, el último guión. Han de saber que se terminó la corrida de Alan Moore en Supreme por mil cosas. Entre ellas el hecho de que Rob Liefeld estaba brincando de editorial, que él mismo creaba. Se llamó Awesome, bueno, empezó en Image, se fue a Awesome. Awesome es otra, es lo mismo que tenía Extreme Studios y no sé qué más. Por la razón de que era básicamente buscar evadir impuestos. En serio, ¿eh? O sea, está documentado. O sea, cambiarle el nombre le servía para no pagar tantos impuestos. Anyway, el caso es que cuando esto pasa, la publicidad, o más bien la periodicidad de Supreme, se ve muy afectada. Alan Moore se cansa. Alan Moore obtiene la posibilidad, gracias a Jim Lee, hay que decirlo, y a través de su sello Wildstorm, de lanzar ABC Comics, o sea, America's Best Comics, y es cuando ya lanza sus creaciones ya más personales como Tom Strong, Promethea, etcétera, ¿no? Rob Liefeld se enoja con él, porque le dice que básicamente cosas que estaba escribiendo para Tom Strong eran un fusil de lo que él quería hacer en Supreme. No tiene nada que ver en la declaración, pero en fin. El último guion de Supreme se queda inédito, se queda en un cliffhanger muy interesante, el último publicado. Años después, Image retoma, bueno, Rob Liefeld regresa a sus monos a Image. Yo creo que vio que no le funcionaba a ningún otro lado. Que es cuando viene Joe Keating con Glory, por ejemplo. Supreme regresa con el último guión que escribió Alan Moore. Y como no había quien lo dibujara, porque quien lo estaba dibujando era Chris Sprouse, que hacía un trabajo maravilloso, pero Moore se lo lleva a trabajar en Tom Strong. El último número lo dibuja Eric Larsen con guión de Alan Moore. A partir de ahí, Eric Larsen decide que él puede continuar con la historia. Y pues nada, no puede. La neta es que no puede. Escribiendo y haciendo su Savage Dragon, se lo reconozco, es un buen trabajo. Dibuja cada vez más feo, pero el guión, al menos dentro de sus capacidades, está bien hecho. Pero tratar de tomar lo que hizo Alan Moore y hacer lo que hizo Eric Larsen es un pecado. Porque él lo que dijo es: vamos a regresar a Supreme a la versión violenta que tanto querían. ¿En serio queríamos eso? Capaz que sí, nomás eran pocos los que compraban el Supreme de Moore. Sí, tan poquitos que ahora es escasísimo el cómic y nadie lo tiene. Pero bueno, el caso es que... mi lógica se fue al diablo. No, sí, deber tratar de conseguir los cómics de Supreme. Se encontrarán por ahí uno que otro caros. Tener una colección completa de Supreme es carísimo. Los TPs es imposible encontrarlos. La única versión que he visto y que se puede pedir en línea es una versión en español. De España, evidentemente. No sé qué tal esté. Yo lo leí en línea de internet, pues no hay otra. Entonces, así consíganlo. Y cuando lean lo que hizo después Eric Larsen, se van a dar de topes. Se termina su etapa de Eric Larsen en Supreme en otro cliffhanger muy a lo bestia, hay que decirlo. Y yo no sé a quién se le ocurrió, o si el propio Warren Ellis decidió tomar las riendas. Pero yo estoy más que feliz de que Supreme regrese de la mano de Warren Ellis. Y por los primeros párrafos que pone, muy crípticos, menciona la supremacía, menciona a Ethan Crane, menciona todo esto. Está tomando lo que hizo Alan Moore. O sea, lo está respetando. Está respetando que exista la supremacía, que exista Darius Dax, que es su Lex Luthor, básicamente. Está creepy. Está creepy. Y es Warren Ellis. Y a Warren Ellis... él escribió esa maravilla que es Planetary. Yo confío en Warren Ellis. Hay que hacer nuestra pancarta. Y yo confío en Warren Ellis. Así como que el fin está cerca, pero como Warren Ellis. Y lo va a dibujar. ¿Cómo se llama esta chica que lo va a dibujar? Se me fue el nombre. No recuerdo. Soy honesto, no tengo. Perdón, no tenemos ahorita internet a la mano. Pero ella dibujó varios números de Elephant Man. Y yo me acuerdo mucho de ella. Dibuja precioso. ¿Es esta Marjan? No es cierto. Su apellida Tula. Sí, es cierto. O tal, o algo así. El chiste es que, de verdad, esa mujer dibuja magnífico. O sea, es muy bonito su trabajo. Ojalá que haga los números con anticipación, porque está tardadita. Seguramente no lo anuncian. No está ya en solicitudes, porque pues tienen que avanzarle. Y que bueno, que se tomen su tiempecito y que lo hagan bien. Y pues ya lo vamos a estar esperando. Viene para julio o junio o algo así. Así que no va a tardar mucho en llegar. Y más, se llevó parte de mi dinero otra vez. Sí, por cierto, que ya por fin leí el TP de Sex Criminals. ¡Qué chulada de cómic, caray! ¡Qué chulada de cómic! Cómprenlo, está baratito, es como precio introductorio. Llévenselo, no se van a arrepentir, es una gran obra. Pero bueno, ya hemos hablado un poquito de ella. Después hablaremos un poco más de la historia y todo este rollo. Pero muy bien hecho, ¿eh? Sí, con razón se hizo así como que cómic revelación del año. No cabe duda de que lo es. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues en otras noticias también, hablando de Image y de sus precios introductorios, salió por ahí en el comic Shop News, este como periodiquito que entregan las tiendas de cómics, que es como el semanal, como las noticias comiqueras de la semana, que siempre es bueno llevárselo porque ahí te encuentras noticias de todo tipo, o sea, de cómic comercial, de otros no tanto, te enteras de previews, etcétera, y es gratis, normalmente es gratis, qué bueno. Por ahí leí una entrevista que le hicieron a Richard Starkings y a nuestro amigo, amigo, gracias a Dios, de Axel Medellín, que tuvimos la suerte de conocer, y en la Mole. Le hicieron una entrevista acerca del futuro de Elephant Man, que ahorita están como que a partir del número 50 lo empezaron a vender como 50 y el 1, el 2, el 3, como que muy grandes, como para hacer un nuevo comienzo. Introdujeron nuevos personajes. Y la noticia es un poquito en cuanto a la publicación. ¿Tú te acuerdas de los TPs y hardcovers de Elephant Man? ¿De qué tamaño están? Tamaño bestia. Son muy grandes. Son algo caros, ¿eh? Ese es precisamente el punto al que Starkings llegó. De que quiere tomar el modelo de negocios que tiene Saga, que tiene Sex Criminals, que tiene Black Science, etcétera, de lanzar un TP con precio introductorio. Entonces, a partir de esta nueva camada de los números 50 en adelante, el siguiente TP va a ir con un precio especial de $10, 5 o 6 números más o menos, y de ahí vamos a tener TPs básicamente de 6 numeritos para que la gente le entre más a la a Elephant Man. Por un lado digo que padre, por otro, extrañaría ver esas colecciones tan grandotas, ¿no? Yo no, porque son caras en realidad. $500 los hardcovers, algo así. Y a mí me gusta más la, o sea, cualquier cosa que haga el cómic más accesible para el público, yo lo aplaudo. Sí, sí, sí, eso es es de reconocerse. Y eso sí dice, vamos a continuar haciendo los TPs y los hardcovers grandotes, pero ya que tengamos más material. O sea, ahorita para que le entren y conozcan el producto, pues lánzate con estos chiquillos, ¿no? Así de unos 6 números, 5 números más o menos. Y piensa lanzar a finales de este año la primera edición que le va a llamar Mammoth Edition, o sea, edición mamut, que van a ser de 20 a 25 números por tomo. Va a ser una cosota, pero es muy bueno para el que quiera entrarle así de trancazo a Elephant Man. Ese, fíjate que yo lo quiero, la verdad es que yo lo quiero conseguir porque la colección en físico no la tengo. Ese sería muy bueno para... Sí, yo me la llevé. Y digo, ya tengo los números en digital, pero bueno, estaría padre, por ejemplo, tenerlos, porque imagínense, van 57 números, 58 números. 54 números de Elephant Man, 54 números de Elephant Man más especiales y no sé qué. Por eso digo que son como 58, pero bueno. Imagínate, si lo hacen de 25 números el Mammoth Edition, pues en dos fregadazos te llevas casi toda la historia. Eso va a estar muy bueno, y no dudes que al rato se van a aventar un compendio tipo Walking Dead o tipo Invincible también, ¿no? Pero tienen que superarlo, así como que edición Mammoth lanudo, y lo hacemos de 50 números. Imagínate eso. Pero bueno, es un buen momento para que, si no le han entrado a Elephant Man, lo busquen. Créanme, ya hablamos una vez de Elephant Man, les va a encantar la historia, el dibujo, los dibujos siempre son muy buenos. Axel Medellín continúa como dibujante titular, y de veras que Axel, un saludo si nos estás escuchando. Qué gran trabajo hace Axel, Es otra cosa su dibujo. Por Elephant Man han pasado grandes artistas, de verdad, grandes coloristas también. Y no decae. Luego la historia se va por otros derroteros. Y lo que me hemos mencionado, no es una historia lineal. Hay que tener un poquito de paciencia con eso. Pero es muy buena. A mí me gusta mucho esa iniciativa de, oye, vamos a hacer pues más accesible este maravilloso cómic para el resto de la gente. Y también el hecho, pero no solo en el sentido de la publicación, sino de que yo lo he estado siguiendo y sí siento que hay un corte del 50 en adelante. Como que, bueno, ya pasamos esta parte de la historia, ya pasamos nuestro desmán, vamos a refrescarlo, ¿no? Sí. Vamos a continuar la historia, pero vamos a refrescarla. Yo sí he sentido he notado ese cambio. A mí me gusta porque también da la sensación de que un lector nuevo pueda entrarle. Sí, sí, sí, definitivamente. Y pues entre los dibujantes que han estado, ha estado Moritat, que actualmente estuvo en All Star Western, que ya se va a cancelar, de lo poco bueno que tenía también DC, pero bueno. Boo Cook, por ejemplo, que hacía un gran trabajo con portadas. Y me encanta el hecho de que hay dos, en la historia de Elephant Man hay dos grandes talentos mexicanos: Omar Ladrón, de Hip Flask, y Axel Medellín, que Ladrón es un artistazo el señor, y también tuvimos el gusto de conocerlo, fíjate. En la Comic Con México 2011, que creo que fue la primera y de las dos que hubo, sí. Es un gran tipo, es un gran dibujante, es un gran artista. Por ahí salió su edición de aniversario de Hip Flask, también en formato europeo. Ajá. Que formato europeo su arte luce muchísimo. Oh, sí. Sí, sí, sí, definitivamente. Muy recomendable, búsquenlo, y es un buen momento para entrar a Elephant Man. Y hablando un poquito del mercado nacional, fíjate que esta semana, por ahí como puse la foto en el Café Comiquero, en el Facebook, se lanzó el primer tomo del manga de Saint Seiya de Lost Canvas, publicado por Panini, con un precio de $69. Y ya se había lanzado previamente, por parte de Kamite, el primer tomo de Saint Seiya Episodio G. Se me hace tan curioso, tan simpático, que dos editoriales mexicanas de cómic diferentes traigan un producto de la misma franquicia. Que se editaron en diferentes momentos, que tratan de diferentes historias, pero que es el mismo universo. ¿Sí? Qué raro. Raro, chistoso, padre. Y pues fíjate que leí los dos. Esta misma semana leí los dos tomos. Ya tenía por ahí el de Saint Seiya, el de Episodio G. Son muy diferentes. No te puedo decir que uno es mejor que el otro. Uno tiene ventajas que otro no tiene. Vamos, así muy rápido, te lo voy a poner así. En cuanto a la historia, me llamó más la atención Episodio G. Te voy a decir por qué. Porque Lost Canvas yo ya había visto el anime, la mayor parte. Sé de qué va, está muy bien hecha, pero toma la misma fórmula que ha tenido Kurumada por mucho tiempo, que es un caballero de bronce que asciende al cosmos superior y pelea contra caballeros dorados y Hades. Ya lo hemos visto. El cómo lo hace está muy bien hecho, o sea, como que la idea va muy bien. Cabe resaltar que la historia en ambos casos es de Kurumada. En algunos sí se nota que mete más la mano que en otros, que en alguno de los dos. Pero el dibujo, él no dibuja. O sea, son dos dibujantes muy diferentes. El de Lost Canvas es una chica, no recuerdo ahorita el nombre. Y el de Episodio G es un chavo. No sé, te soy honesto, no recuerdo los nombres. Mil disculpas. O sea, yo nada más me acuerdo de Masami Kurumada, ¿no? Que pues es de la mente maestra detrás de esto. Pero vaya. ¿Cómo decirlo? La de Lost Canvas, ves más o menos por dónde va. De alguna manera sabes hacia dónde tiene que llegar, porque también es precuela. Pero Episodio G, no sabía yo nada de la historia. Episodio G tiene una historia muy, muy particular. El protagonista es Ayoria de Leo. Ok. ¿Y te acuerdas que Ayoria tenía en la serie de Caballero del Zodíaco cierto resentimiento por su hermano, no? Era el... Recordemos que era el caballero como... Era el caballero de oro más joven y era como que el más geniudo. Y había mucha competencia entre él y Ayoros. Sí, recordemos que Ayoros, ¿qué fue lo que hizo? Ah, pues él fue el que a vista de todos traicionó al santuario raptando a Atena. Pero en realidad no, le estaba salvando del patriarca, ¿no? Era Saga de Géminis, ¿no? Que era, sí, Saga de Géminis en algún momento mató al antiguo patriarca. Y después Ayoros se da cuenta, trata de salvar a Atena. Al final lo logra dando su vida. Porque llega el traidor desgraciado de Shura de Capricornio y se lo echa. Pero estaba bajo órdenes, ¿qué le puede hacer el pobre Shura? Y van a decir, oye, pero ¿por qué no se defendió a Ayoros? No tenía armadura puesta. No solo no tenía armadura puesta, aquí en este tomo de Episodio G se ve un poquito más de por qué no se defiende. Y vemos el dolor que tenía Shura de atacarlo, ¿eh? Shura era alguien con honor, eso sí hay que reconocérselo. Y bueno, el caso es que aquí la historia de Episodio G, pues para empezar, toma un derrotero que no te imaginabas. De qué tan profundo es el dolor que tenía Ayoria de pensar en su hermano como un traidor. Y de cómo los demás caballeros dorados no lo querían. O sea, verdaderamente nadie lo quería y él no los quería ver. Se me hace lógico, digo, si tu hermano es el traidor, pues ay, como que qué pena. Yo voy a hacer mi chamba, pero pues ya, ¿no? Sí, la verdad la historia ahí funciona muy bien. A nivel gráfico te puedo decir que el trabajo en Episodio G no me encanta. No me encanta por el hecho de que, no manches, se ven bien femeninos. Ah, es cuestión de estilos, o sea, hay gente que no le gusta. Sí, a mí no me gustó mucho. Me gusta el trabajo de fondos que tiene, el trabajo de grises. Tiene mejores fondos Episodio G que Lost Canvas. Así te lo digo, o sea, trabaja muy bien los fondos. La narrativa se me hace mejor o más sencilla en Lost Canvas, más sencilla de entender. En Episodio G es muy garigoleado, es mucho trabajo de diseño, muy bien hecho. Excepto por las caras, que honestamente no me acostumbro a ver a Yoria y a Yoros así. Pero en general es más bonito, pero menos fluido, desde mi perspectiva. Y en cuanto a la edición, algunos pusieron por ahí, es que el de Kamita está muy caro. Cuesta casi 100 pesos, no recuerdo el precio. Y el de Panini cuesta 70 pesos, 69 pesos. Pero son las ediciones muy diferentes. El tomo de Panini es un poquito más chico, si es más económico. El papel está bien, funciona bien, o sea, no se hace guango ni nada. Pero el problema que tienes es para leerlo, porque cuando está muy, el empastado está muy cerrado. Entonces, a la hora de que abres, en el manga se da mucho los splash pages. A la hora de que lo abres y hay texto que está puesto muy cerca, es de ¿qué? ¿Qué dijo? O sea, tienes que abrirlo mucho para leer. En el caso del otro tomo, le dejaron como un margencito. O sea, hay un margencito para que puedas abrir un poco más. Y el papel se siente más satinadito. Y otra cosa bien importante, el de episodio G tiene páginas a color, que eso lo encarece. El de Lost Canvas, hay páginas que se ve que eran a color, pero están impresas en blanco y negro para efectos de serlo más económico. Y otra cosa, el de episodio G, para los que les guste, tiene el detallito de que tiene una solapa, tiene un cubre polvo. Cosa que nunca se había visto en un cómic en México. Sí, efectivamente. Entonces, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Pues depende de sus gustos. ¿Yo qué te puedo decir, carnal? Yo soy fan de Saint Seiya, me encanta Saint Seiya. Tengo todo el manga original que publicó Vid en su momento. Y yo no quería, pero maldita sea, voy a tener que seguir los dos tomos porque me encantaron los dos. Yo soy muy fan, yo no tengo el manga original, yo tengo toda la serie grabada. Sí, búscala de Lost Canvas, está buena, está divertida. Sé que salió otro manga más que se llamó Next Dimension, que ese sí lo estaba haciendo Kurumada, que va a la par de Lost Canvas, pero creo que lo dejó de hacer, no estoy muy seguro. Y ahorita hay uno nuevo, hubo uno nuevo que ya es ahora sí una secuela, donde ya Seiya es el caballero de Sagitario y no sé qué. Pero dicen que no jala muy bien, que ahora ya no son armaduras, sino que andan como que en una joyita y son casi, pues no sé, tipo Pokémon, no sé, como que no me encanta la idea. Raro, ok. Y va a haber otra, como no sé si sea especial o qué, pero es como hecha en computadora, como un tipo CGI. No estoy muy seguro de qué tanto le pueda entrar ahí. Sí, yo me quedo con la serie, muchas gracias. Así es, y pues bueno, carnal, antes de que nos vayamos a nuestro corte musical esta semana, que ahorita voy a decir cuál va a ser, tenemos que comentar así un comentario, un comercial de parte de nuestros amigos de Corteza Editorial, específicamente de nuestro buen amigo Glenn Miller, que les recuerda que este próximo 3 de mayo, Ramón Espinosa y todo Corteza Editorial van a estar participando en la tienda de Comixado, que está en la calle de... Está en la calle de Niza 66, hay una placita muy pachona. Ahí está de Comixado, nada más entran, está en el primer piso. Y ahí va a estar junto con Ramón Espinosa, van a tener a la venta todos los productos de Corteza Editorial. Y Ramón va a estar haciendo firma de autógrafos, y se pueden llevar los tomos firmados. Ramón lleva un print exclusivo que va a ser gratuito, muy padre, que es de Breaking Bad, está increíble, ¿eh? El asunto, son nada más 100. Así que lleguen temprano. Lleguen temprano porque se van a ir como bolillos. Y van a haber más artistas, va a estar Humberto Ramos por ahí, va a estar el Pato Delgado, van a estar varios más. Vaya, la verdad es echaron la casa por la ventana. Yo tengo mis dudas de cómo le van a hacer porque el espacio es muy chiquito, pero... Pero mira, independiente, o sea, ok, sí, el espacio está chiquito, pero qué bueno que haya, o sea, ya está, hasta los artistas y muy buenos artistas se están involucrando en este asunto del Free Comic Book Day. Qué bueno por Decomixado, yo creo que les va a ir muy muy bien. Sí, primero Dios, y les va a ir muy bien a Ramón, por supuesto, y a Glenn. Y yo nada más quiero ver la cola que va a hacer en toda la calle. Dice, va a llegar hasta Reforma la cola, en serio. Sí, va a estar interesante eso. Y pues bueno, carnal, yo creo que nos vamos a nuestro corte musical esta semana. Que hablando de Sex Criminals, si antes, esta canción que vamos a presentar es de una de mis bandas favoritas. Su nombre, esa banda es Queen. Que si antes me gustaba esta canción, después de leer Sex Criminals me gusta más. ¡Ah, ya sé cuál es! Y bueno, compren Sex Criminals, lean Sex Criminals para entender por qué. Los dejamos con esta canción de Queen que se llama Fat Bottom Girls. Aquí en el Café Comiquero, regresamos en un momento. Just a skinny lad, never knew no good from bad, but I Y antes de continuar con el programa, tenemos que anunciar los ganadores de la trivia que tuvimos con Narf Workshop, que les recuerdo, pueden encontrarlos en Facebook como Narf Workshop, tal cual. Diseño geek, para playeras geek, les va a encantar. Y ya tenemos los dos ganadores, que la verdad, muchas gracias a todos los que participaron, fue mucha la participación, me encantó eso. Felicidades y gracias por participar a MX Parker, a Abel Montes, Arturo, Cinti Munibe, Manuel Suárez, Diego Fresán, Jorge Espinosa, Lion Comics y Omar Youssef. Tengo que anunciar que los ganadores fueron los dos primeros correos que llegaron con las respuestas correctas. Que las respuestas fueron, las preguntas fueron primero que nada: ¿cómo se llama el asesino de los padres de Bruce Wayne? El asesino es Joe Chill. Apareció incluso en la película de Batman Begins. Nombra al menos dos personajes que hayan tenido el simbionte de Venom. Había muchas respuestas: Eddie Brock, Mark Gargan, Flash Thompson e incluso Peter Parker. ¿Y cómo se llama el tío de Aric de Dacia? Es el rey de los visigodos, que es Alaric. Todos ellos, los que voy a mencionar, contestaron correctamente con estas respuestas. Y las playeras van para Ozonari Leowers, o también conocido como Abel Ozonari Montes. Felicidades. Y también para Omar Youssef Vega, se llevan también su playera de NARF Workshop. Ahora lo que tienen que hacer es mandarles un mensaje privado a NARF Workshop para que se pongan de acuerdo en tallas, diseños, colores, etcétera. Y también la parte de la entrega. Espero que les haya gustado participar. Gracias a todos los que participaron. No se desanimen, va a haber muchas más trivias, muchas más cosas padres para todos los escuchas de Café Comiquero. Vamos a continuar con el programa, que tenemos un anuncio muy especial a partir de que termine esta sección, de lo que tendremos en el próximo Free Comic Book Day. Así que no se despeguen del Café Comiquero. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, y antes de continuar con esta emisión especial que estamos haciendo para ustedes, con algunas recomendaciones de Marvel, que ya vamos a platicar de eso en un ratito más, pues tenemos un anuncio muy especial y muy padre, porque el próximo sábado, que para cuando escuchen esto, pues ya estaremos a unos cuantos días, como ustedes saben, es el Free Comic Book Day, ya hemos hablado un poquito de esto en el programa, y tenemos un evento muy especial en Fantástico Satélite, que les recuerdo está ubicado enfrentito de las Torres de Satélite, al norte de la ciudad. Vamos a estar por ahí mi hermano, el Niño Rata y un servidor. Vamos a estar platicando con ustedes, haciendo algunas dinámicas, vamos a tener regalos. Y entre las sorpresas que Fantástico Satélite tiene para ustedes, pues nos va a acompañar una buena amiga que se dedica al cosplay y va a estar ahí animando el evento también con nosotros. Su nombre es Kaoru y tenemos una entrevista exclusiva con ella. Kaoru, si gusta saludar a la gente de nuestro programa. Hola chicos, mucho gusto, yo soy Kaoru, soy cosplayer, llevo algunos años en el medio y seguramente si les gustan los cómics, por ahí me han visto en La Mole representando algunos personajes de X-Men, y en esta ocasión quiero invitarlos para que asistan a Fantástico Satélite para el Free Comic Book Day. Voy a estar por ahí con ustedes, voy a llevar mi cosplay de Shadowcat para que podamos tomarnos algunas fotos y convivir un momento ahí con todos ustedes, me va a dar mucho gusto saludarlos. Perfecto, cabrón, pues muchísimas gracias, y aparte vas a estar también, al día siguiente vas a estar en la TNT, tengo entendido. Sí, así es, voy a estar también por allá en el grupal de Disney, para que si gustan ir a vernos al escenario, va a estar muy divertido con todos ustedes. Perfecto, cabrón, y dime, ¿cuánto tiempo tienes ya haciendo cosplay? Llevo poco más de 8 años, ya soy veterana en esto. Ah, mira, bastante bien, y ¿con qué cosplay comenzaste? Mis primeros fueron de animaciones japonesas, de Clamp. Ajá. Ok. Por ejemplo, Guerreras Mágicas, sí, ¿qué más estaba? X, ajá. Sí, fíjate que en nuestro programa, afortunadamente, hablamos de todo. Hablamos de cómic, hablamos también de repente de manga, de cómics europeos cuando tenemos oportunidad. Cualquier cosa que tenga que ver con cómics, de eso platicamos. Así que créeme que no estamos cerrados a ningún tipo de contenido. Todo mundo está invitado, como dicen por ahí. Uh-huh. Y pues la verdad va a estar muy padre que nos acompañes ese día. Y pues, ¿qué otros cosplays has hecho de cómics o de superhéroes? Empecé haciendo de la animación de X-Men, del anime que se hizo. Comencé con Hisako Armor. Ok, padrísimo. Sí, mezclando un poco también el cómic con la animación japonesa. De la película de Avengers hice a la Viuda Negra. También lo llevé por ahí a La Mole. Y algunos de los X-Men poco conocidos como Revenge, Karma. Revenge. Para la gente que no sepa, ¿nos puedes contar quién es Revenge? Claro que sí, es la contraparte de Psylocke. Ok. Es la versión británica de este personaje. Efectivamente, hubo un tiempo por ahí en que convivieron las dos, que una era la versión británica, una la versión asiática. Estuvo bastante divertida esa saga, bastante compleja. Sí, interesante. Pero fíjate, nunca había escuchado un cosplay de Revenge, eso sí me sorprendió, ¿eh? Sí, los colores son llamativos al menos. Oh, sí, bastante, es un morado bastante padre. Y en este vas a llevar el de Shadowcat, pero ¿qué versión de Shadowcat vas a llevar? La versión de X-Men Evolution, la serie que hubo para televisión. Esa es okay. La que voy a estar presentando. Excelente, perfecto, cabrón. Pues la verdad, va a estar muy padre. Acuérdense que pues vamos a estar por ahí. Se pueden tomar fotos contigo, desde luego. Claro. Y también cuéntanos cuál es tu página en Facebook, en Internet, en Twitter. O sea, ¿cómo te podemos encontrar? Claro que sí. Me van a encontrar en Facebook con la diagonal Dark Kaoru Cosplay. También en Twitter estoy como Dark-Kaoru. Ese gusto por Star Wars que no se va. Sí, se nota, Dark, sí, claro. El nick. Y también me pueden seguir por ahí en Tumblr, también como Dark Kaoru, y en DeviantArt. Ah, perfecto. Ah, también DeviantArt, perfecto. Uh-huh. Pregunta, ¿por qué Kaoru? Digo, el Dark me queda clarísimo por qué, pero Kaoru, ¿de dónde sale? Me recuerda un poco a Evangelion, no sé si vaya por ahí. No tanto. Bueno, me gusta tanto la animación japonesa como los cómics, las películas, ya se habrán dado cuenta. Entonces el Dark viene de Star Wars y el Kaoru por la animación de Rurouni Kenshin. De ahí, ahí surge. Perfecto. Pues Kaoru, te agradecemos muchísimo este tiempo que te tomaste con nosotros para grabar aquí con el Café Comiquero. Nos estaremos viendo por ahí el próximo sábado, primero Dios. Claro. ¿Vas a estar a partir de qué hora? A partir de las 10 de la mañana voy a estar por allá. Ok. De las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Exacto. Entendido, ¿correcto? Sí, vamos a estar perfecto. Allí con ustedes esperándolos para que pasen por sus cómics. Me parece más que excelente. Kaoru, muchísimas gracias. ¿No? Continuamos entonces con el programa. No se despeguen del Café Comiquero. Gracias totales. Gracias. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta gran canción de Queen y también de esta aparición especial que tuvo Dark Kaoru con nosotros desde lejanas tierras, porque no vive aquí en el DF. Ya estará presentándose en el Free Comic Book Day, ya platicamos un poquito con ella. Y pues hablando del Free Comic Book Day, carnal, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿En qué se va a involucrar el Café Comiquero en el Free Comic Book Day? Pues nosotros vamos a estar haciendo cosas del café en la sucursal de Satélite de Fantástico. Efectivamente, ahí vamos a estar el sábado 3 de mayo, Free Comic Book Day, desde las 10 hasta la 1, desde la mañana hasta la 1 de la tarde, más o menos. Vamos a estar haciendo, digamos que el programa en vivo, por si nos quieren acompañar, espero que nos acompañen por ahí. Vamos a estar tratando de que sea un poquito más llevadera la espera en lo que logran subir por sus cómics, porque estoy seguro que va a haber mucha gente. Vamos a tener ahí, vamos a estar platicando con ustedes, vamos a estar grabando como que el programa en vivo. Vamos a estar haciendo algunas dinámicas, algunas trivias, porque va a haber regalitos, va a haber cómics gratis, además del cómic gratis que se vayan a querer llevar. Vamos a tener por ahí algunos cómics que la propia audiencia del Café Comiquero, buenos amigos, nos han dado para que se compartan con todos ustedes. Hay cosas en español, cosas en inglés, vamos a organizar algunas trivias, vamos a estar ahí junto con Kaoru para que se tomen la foto también. Entonces, pues va a estar muy padre, vamos a estar, recuerden, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, ahí en Fantástico Satélite, que está enfrentito de las Torres de Satélite, no hay manera de que se pierdan. Y pues bueno, yo creo que va a estar bastante divertido. Acompáñenos, vayan por sus cómics gratis, les va a encantar el evento. Y no se asusten de que esté al norte de la ciudad, no es cruzando Mordor. Todavía no llega una Mordor cuando llega ahí, así que sin bronca, de verdad, échense una vuelta, va a estar muy bien. Sí, hagan su recorrido, pásense por ahí por el norte, vayan a Zapata, váyanse a Cuapa, con suerte váyanse a Querétaro, váyanse a The Comics, vayan a todos lados, disfruten el Free Comic Book Day, es un gran día para ser geek. Es la fiesta del comiquero. Sí, definitivamente. Y el día siguiente, por cierto, es el 4 de mayo, es el May the 4th be with you, ¿no? No, y tienes toda la razón, sí es cierto. Así que fin de semana geek, acompáñenos, arránquenlo con nosotros desde las 10 de la mañana en Fantástico Satélite, en el Free Comic Book Day. Ahí nos estaremos viendo. Y carnal, pues vamos a continuar con el programa de esta semana, que, pues bueno, digamos que nuestro tema central es pues un poquito más ligerito que en otros cafés, es un café más light. Vamos a hablar acerca de Marvel. ¿Y por qué de Marvel? Porque pues queremos presentarles cómics, opciones que hemos leído recientemente, que son de reciente publicación, que llevan pocos números. De toda esta iniciativa que ha sido el All New Marvel Now, un poquito rebuscado el nombre, cómics que pueden leer sin mayor problema de estar siguiendo sagas, macrosagas. Sé que ya arrancó Original Sin, honestamente no sé ni de qué va, no lo he leído. Con trabajos me eché algo de Inhumanity, que pues bueno, larga historia corta, ahora hay Inhumans, hay, por si no hubiera suficientes mutantes, ahora tenemos Inhumans. Como tercera especie, está bueno ese asunto. Sí, y también responde a la necesidad de Disney y Marvel de tener su propia especie de superpoderosos, ¿no? Porque no pueden meter la palabra mutante en sus películas, así que pues vamos a meter Inhumanos. Efectivamente, entonces en todo ese setting, afortunadamente ha dado pues nuevas ideas, ha hecho crecer al universo Marvel en otras variantes, otras aristas. El programa pasado lo dedicamos mucho a DC, afortunadamente, al buen DC gracias a Bruce Timm. Así que ahora vamos a dedicarlo un poquito a la contraparte, ¿no? Vamos a dedicarlo a Marvel Comics y a los cómics de Marvel que hemos estado conociendo, leyendo y que no tienen mucho que ver con las demás macrosagas, pero que se desenvuelven en ese universo tan rico, ¿no? Específicamente de cuáles, pues vamos a hablar de cómics muy nuevos. Uno de ellos, y que me recomendaste mucho, fue el de Magneto. Ya lo leí los primeros dos números. Qué buen cómic este de Magneto, que es dibujado, es escrito por Colin Boone, con dibujos de, ¿dónde se llama? Se llama Gabriel Hernández Gualta. Ay, es que me acuerdo mucho por el último apellido, Gualta. Sí, qué nombre tan raro, se oye muy como de los, no sé, como de Westeros, ¿no? Oye, sí, sí. Como los Walder. Ándale, así como los Walder, mira, buena analogía. Ya lo leí, lo recomendaste hace poquito. De veras que es increíble la dirección que le están dando al cómic. Es un Magneto más oscuro, menos superheroico. Es un, no sé, es un Che Guevara tal vez, es un Malcolm X, pero es un Punisher también. Es un Magneto que ya no tiene nada que ver con el... Como, ¿te acuerdas que hubo un tiempo en el que querían reivindicarlo y era como que uno más de los X-Men? Sí, sí, sí, básicamente durante toda la etapa desde Utopía, que básicamente se hinca a los pies de Cyclops y lo llama el rey de los mutantes y toda la onda, que forma parte de su círculo interno durante toda esa etapa de Avengers vs. X-Men. Era ya muy superheroico. Vimos en la etapa de Bendis en Uncanny X-Men y en All New X-Men, que como que tenía ya otra agenda porque quedó resentido con Cyclops, ¿no? Y con justa razón, básicamente mató a su mejor amigo, ¿no? Y pues como ya no confía en nadie, pues él se va a hacer sus ondas. O sea, lo que a él siempre le ha parecido lo correcto, que es pues proteger y en todo caso vengar a sus hermanos mutantes. Y me encanta que están tomando una página de la actitud de Michael Fassbender en este Magneto, ¿eh? ¿Vieron X-Men First Class? Yo me imagino que sí la vieron. Cuando, básicamente en los primeros minutos, que nos dejan en claro que Eric, en ese momento no era Magneto, Eric Lensher, estaba buscando a quienes mataron a su madre y quería venganza y se la pasó por el mundo fregándose a los nazis. Hagan de cuenta que esto es más o menos por ahí. Sí, digo, nos brincamos la parte en que busca venganza por su madre, ya está muy desarrollado él como personaje. Lo que busca es proteger y, como bien dijiste en su caso, vengar a sus hermanos mutantes, ¿no? Y está detrás de todas, está buscando las cabezas de todas las organizaciones paramilitares que de alguna u otra manera buscan exterminar a su raza, ¿no? Empezando por los Purifiers, por ejemplo. Y vemos, en el primer número vemos que la verdad es que lo está logrando, evadiendo a las autoridades como S.H.I.E.L.D. Y con todo de que sus poderes no están al 100. Y con todo de que ya no tiene grandes asteroides y tecnología para protegerse ni nada. Y él mismo lo dice, pues, ahora vive en un... está residiendo en moteles de cuarta, tiene mapitas con clips y con tachuelas, y pues inteligencia muy a nivel de calle, muy a lo Punisher, pero sigue siendo Magneto, o sea, sigue siendo súper poderoso. Y hay una parte en la cual a uno de los Purifiers le quita los... Bueno, te cuenta la anécdota de que le quita las amalgamas, ¿no? Los rellenos de las muelas, como lo hizo en X-Men First Class. Y se las vuelve a rellenar. Sí, solo que un poco más extremo. Y él cómo lo deja... O sea, verdaderamente aquí ves que Magneto no tiene piedad. No tiene piedad contra aquellos que están haciendo algo malo para su raza, ¿no? Y es que eso es algo curioso. Él no anda por ahí matando humanos, ni siendo superterrorista, ni nada. Simplemente a quienes le están dando lata, pues se los truena. ese es un cambio interesante porque, por ejemplo, no sé si te acuerdes en la etapa de Rubicon o en Fatal Attractions incluso, pues su idea en Rubicon era como que voy a exterminar a los humanos porque porque son ellos o nosotros, ¿no? Ahí, o sea, para él era una guerra completa, o sea, era, como dices, o son ellos o somos nosotros. En Fatal Attractions se vio, o sea, le valió un cacahuate fregarse el... Que nos contaran que se fregaron un montón de la humanidad porque jamás vemos una escena de eso. Este es muy anecdótico y mal hecho. Lo siento, pero a mí no me gustó. Y como que deja de eso de lado. Como que ya también se le quedó una parte del profesor de... Bueno, pues aquí están los humanos y estamos nosotros. Si nos dejamos en paz no hay bronca, pero como no, como eso no pasa, pues me toca a mí actuar. Es un poquito como la actitud de tal vez Cable, pero Cable se enfocaba mucho en amenazas mutantes para los mutantes. Magneto es amenazas humanas para mis hermanos mutantes, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en Fatal Attractions, dices muy bien, si nos ponemos a ver, el hecho de que en Fatal Attractions el profesor Javier y los X-Men fueran a hacerse la de jamón a su asteroide, que era... Ya no era el asteroide M, que era Avalon, que era el Gray Malkin de Cable. Pues fue muy mala onda del profesor Javier, porque lo que él estaba haciendo era de, pues me voy a quedar en mi asteroide con mis hermanos mutantes, el que quiera venir, pues que venga, y si no, pues que se frieguen. Y era, fue más bien de, tiene mucho poder allá arriba, tenemos que ir a detenerlo antes de que haga algo malo. ¿Y qué había hecho? Nada, hasta que lo provocan y crea una disrupción en el campo electromagnético, ¿no? Y lo que nos dice, bueno, no, nos cuentan así como que tuvo muchas repercusiones y mucha gente se murió. ¿No vimos una sola escena de eso? Ese es el gran problema. En esa época de esos cómics era muy de, te lo cuento y no te lo muestro porque tengo mis dibujantes muy ocupados haciendo dibujos bonitos. Y terminan aburriéndote, pero bueno. Y de eso se trata Fatal Attractions. De que Magneto se quiere largar, los X-Men básicamente no lo dejan, Magneto responde y pues ahora los X-Men vuelven a responder. Básicamente, acá como que ya, como bien dices, ya toma una página también el profesor Javier y dice, voy a detener estas amenazas antes de que sigan matando a mis hermanos mutantes. Se encuentra con un nuevo tipo de Omega Sentinel, ¿no? Ese es como que el nuevo villano, podríamos llamarlo. Bueno, la nueva amenaza. Pues, estos nuevos Omega Sentinel están muy bien escondidos porque son humanos. O sea, son humanos que están conscientes, pero que no saben que son Sentinels. Que eso ya lo habíamos visto. ¿Te acuerdas de Zero Tolerance y el insufrible de Bastion? Pero bueno, aquí como que un poquito más inteligente y sin darle tanta vuelta al asunto. Sí, sí, sí, funciona muy bien. Me encanta el trabajo gráfico de Walter. Me encanta cómo dibuja, es un dibujo oscuro, pero que es muy dinámico. Hay una parte cuando está formando su armadura de la nada, que me encanta cómo de las piececitas o partículas que hay, empieza a formar su armadura y de repente ya lo ves, ya no como Eric Magnus, incluso medio pelón y mal... Más bien totalmente pelón y pues como que en mal estado. Y lo ves en toda la gloria que es Magneto, ¿no? Me recordó, curiosamente, me recordó una escena de... Ay, ¿cómo se llama? Age of Apocalypse, el último número que era X-Men Omega. Yo imagino que leyeron Age of Apocalypse, no es la gran cosa, pero está divertido, ¿no? Que igual hace eso mismo, o sea, se pone una armadura como que con las piezas que iba encontrando. Solo que ahí nunca veías un Magneto más acabado, ni mucho menos, ¿no? Siempre era como que una gloria humana. Y aquí me gustó mucho ese contraste, como lo dices, ¿no? Se ve un Magneto pues, ya más rascuache, cansadón. Un Eric muy cansadón. Y de repente se convierte en Magneto, ¿no? Aquí como que el traje sí es al hombre, ¿no? Se ve inmediatamente el cambio. En cuanto se pone el casco y se pone el traje... Da miedo, ¿no? La gente lo ve y, ¡oh, Dios mío, es Magneto!, ¿no? Y más que ahora trae un... ¿Te acuerdas que en los números de Bendis traía un traje blanco? Que se veía bien, pero este traje casi negro con toda la silueta de Magneto, el tipo da miedo, ¿eh? Es muy ominoso, se ve... Te sugiere que es una amenaza realmente. Sí, efectivamente, y aquí usa sus poderes magnéticos, no como en Fatal Attractions, de que básicamente era disparar rayos, ¿no? O sea, lo veías disparando rayos para aquí y para allá y los movía con sus poderes. Acá, por ejemplo, teniendo tal vez un poquito el hecho de que sus poderes están haciendo cada vez más débiles, ves que, por ejemplo, manipula unos clavos y los usa como armas y se ve increíble. Es un Magneto, ¿se acuerdan del Magneto que salía en Spider-Man? Esa serie ahí, que aventaba martillos y cosas así. Uno decía, qué burla, Magneto haciendo eso. Bueno, ponte a pensarlo y es letal, es horrible. Sí, o sea, y no nada más manipulando el hierro en tu sangre, sino usando todo lo que se encuentra de metal como arma. Y ponte a pensarlo, y estamos rodeados de metal. O sea, si ahorita aquí donde estamos grabando viniera Magneto y quisiera matar gente, estamos fregados. Sí, ya no hay ni cómo, o sea... Empezando por tus lentes. Mis lentes son de un metal no magnético. Por si las dudas. Sí, es el aluminio, o sea, creo que necesito cambiarlos, pero bueno. Pero los tornillos no. Holy crap, tienes toda la razón. We're screwed. No estamos fregados. Perdón por el pun, pero bueno. La verdad, sí, muy, muy recomendable, muy bien escrito el personaje de Magneto. Llevan creo que apenas dos números. Bueno, yo leí los dos primeros. Si nunca le han entrado al universo de X-Men, tampoco es como que lo necesiten. Léanlo por lo que es. Y si no conocen al personaje más allá de las películas, aquí van a enterarse un poquito más de cómo es él. Algo que tiene muy... lo que dices que me gusta, no tienen que entrarle mucho a X-Men. Si conocen la premisa básica, si vieron las películas, si conocen que está el Profesor X y Magneto, que el Profesor X era como Martin Luther King, Magneto como Malcolm X, y ya, créanme que con eso tienen, ¿eh? Sí, no necesitan más. El cómic es muy autocontenido. Como van pocos números, es fácil de encontrar. Uh-huh. Pueden encontrar 8,000 portadas variantes. Hay una que me encanta, que pues bueno, no sé cuánto cueste, pero pues si está más cara, la neta no le entro, que es una que es un ratón. Y me encanta porque es el juego de que con sus poderes magnéticos levanta la trampa de una ratonera para sacar el queso, es la onda de esa imagen. Si un día la encuentro me la llevo, pero bueno, es una muy buena sugerencia de cómic, o sea, de esas cositas chistosas que Marvel está haciendo, dándole un giro de torque a algunos de sus personajes muy clásicos, en este caso Magneto. Que es un personaje muy interesante, muy intenso, muy bueno. Esos flashbacks, el cómic tiene mucho eso, que tiene flashbacks de su pasado de Magneto. Pero no solo el pasado como de, cuando yo era el mutante terrorista. No, de cuando él vivió en el gueto de Varsovia, en la Segunda Guerra Mundial. Qué buenos flashbacks, ¿eh? Me encanta. Y de veras que es de esas escenas que te dan... sientes la tensión y la aprensión de un judío que está, si bien no está dentro del campo de concentración, pues te das cuenta de que las cosas cada vez están más tensas para ellos, ¿no? Y que, ¿cómo decirlo? Uno conoce la historia, uno sabe cómo se puso, sabes que no va a acabar bien, y te adentra mucho a la personalidad de Magneto, desarrolla mucho esa parte de su forma de ser, y uno lo entiende más. La verdad es que es difícil no sentir simpatía por él, pero pues tampoco es como que uno quiera lanzarse a matar gente, ¿no? O sea, es muy conflictivo esa sensación que nos deja ese cómic. Sí, ¿te acuerdas de una película con Kevin Bacon donde él era como carcelero de unos niños? ¿Cómo se llamaba esa? Reyes de la Calle o Niños de la Calle, algo así. Algo así. Hay esa escena que es un flashback donde vemos la dinámica entre Magneto y, bueno, Eric y sus amigos y estos policías nazis. Me recuerda mucho ese sentimiento, esa sensación, ¿no? Tiene mucho esa sensación de que, bueno, está Eric y sus amigos, como que son niños, son inofensivos, y está la autoridad y el poder ahí, y sabe que en cualquier momento pues los pueden tronar, ¿no? Esa sensación de estar, pues, de ser completamente incapaces de defenderse ante la brutalidad de quien trae el poder. Híjole, se siente de verdad. Por cierto, que en el aspecto gráfico me encanta cómo los flashbacks son en un tono más apagado, los colores, y casi toda esa escena de hecho es en la lluvia, y me encanta que nunca pierdan de vista que están en la lluvia, porque en todo momento, no sé cómo lo dibujaron, pero hasta frío te da. O sea, cómo están la ropa de los personajes, es mojada, está toda mojada, los colores están apagados. Se ve muy bien hecho, El coloreo también es magnífico porque tiene mucho esos contrastes. Sí. Los flashbacks, como dices, son en otro tono. Pero incluso dentro del mismo cómic, cuando se trata de Magneto interactuando como que con el mundo normal, se ve un mundo, no puedo decir que brillante, pero se ve más color o se ve más más vivo. Cuando se trata de la introspección de Magneto, como se lleva a cabo en cuartos más cerrados o en lo que va pensando, se ve más oscuro, se ve más claustrofóbico. Ese tipo de cosas que leanlo un par de veces para que hay que captarlo, pero también son muy padres, de verdad. Pues muy bien, carnal. Excelente esa recomendación. Por cierto, que tú me la diste, me gustó mucho. Consígalo, van dos numeritos. o espérense al TP, ya que tengamos los primeros 5 números o 6 que van a estar seguramente recopilados. Pero si quieren, pues váyanlo leyendo, guiño guiño, y ya luego pues consiguen el TP. Les va a gustar bastante. ¿Y con qué otro cómics nos lanzamos también esta semana, carnal? ¿Han leído Captain Marvel? Captain Marvel, yo leí el volumen anterior. Cuando por fin esta Carol Danvers deja atrás su identidad de Miss Marvel, motivada por el aparente regreso en un momento del Capitán Marvel original, Marvel, y dice, pues tengo que tomar el nombre, o sea, hacerle honor al nombre de este guerrero que de alguna manera es, pues es mi antecedente, es el por qué tengo yo estos poderes. Y cambian completamente la actitud, cambia el traje, ya no es el traje de baño con una bufanda que luego tenía por ahí, cambia la actitud, cambia hasta el peinado. Cambia hasta el equipo creativo, el hecho de que la estaba escribiendo Kelly Sue DeConnick, me encantó ese volumen con arte de Emma Ríos. Llegó un punto en el cual desarrolló una enfermedad por esa misma mutación Kree que tuvo, en la cual pues su cerebro le estaba jugando una mala pasada, y cada vez que ella volaba, pues su cerebro ya no aguantaba. Llegó un punto en el cual se cura, después de varias aventuras, pero pierde la memoria. La recupera, pero pierde los sentimientos asociados a esa memoria. Si ustedes estuvieron leyendo Infinity, publicada por Marvel México, habrán notado por ahí que mencionaba que recordaba ser amiga de Spider-Woman, ser amiga del Cap, pero recordaba ser su amiga. No sentía una amistad real por ellos, ¿no? Y en este nuevo volumen de Captain Marvel, pues vemos lo que pasa entonces con o sea, ¿qué pasa cuando ya recuerdas que tenías amigos y ahí siguen, pero ya no sientes lo mismo por ellos? Pues buscas algo nuevo. Y es de lo que se trata este. Es un viaje que va a tener que hacer esta pobre de Carol para, pues, sobrellevar la vida. Sigue escribiendo Kelly Sue DeConnick. Cambia el dibujante. Ya no es Emma Ríos. Tiene nombre de aquí de México. David López López. López López. David López López, o sea, en fin, muy bonito trabajo, a mí me gusta mucho. Ay, lo siento un poquito más limpio que a Emma Ríos, por ejemplo. Es más clasicón, muy bien proporcionado, hace buenos gestos. Lo que me gusta es que a Carol hace como que muy geniuda, o sea, no geniuda, pero hace unos gestos acá muy a la Amanda Conner. Muy a la Amanda Conner. No quería decir a la Amanda Conner, pero más o menos sí, porque también hace esas muecas así raras y como que muy expresiva en los ojos. Está muy bonito el dibujo. Pero la historia es. La verdad es que está muy padre porque ya nos la ponen a Carol en un setting completamente distinto. La historia empieza en otro planeta, punto. ¿En serio? Yo no he leído ese de Captain Marvel. ¿En dónde están? En un planeta X haciendo no sé qué cosa. Y es como que ahí empieza la historia, pero nos tienen que regresar al punto donde están en la Tierra, estaban en una misión. Y me parece, digo, es que yo no leí la versión anterior de Captain Marvel, pero tenía una, o de alguna manera salió una relación romántica con Roddy Rhodes. Sí, sí, efectivamente. Pero ella quiere irse. Ella lo que quiere es le cae, ahora sí que Iron Man le cae con la chamba de, oye, necesitamos, es algo que me gusta mucho que están haciendo en Marvel. Ha habido ya muchas broncas cósmicas y como que nunca aprendía, ¿no? Ahí están las broncas cósmicas, ahorita que lleguen nos los echamos. Y entonces Tony le dice a Carol, oye, mira, ha habido muchas broncas de este tipo. Como que los Avengers necesitan una representación en el espacio. Guiño, guiño, vas. Y tiene mucho sentido, ella es un Avenger. Es humana, pero también tiene ya una genética y un legado Kree. O sea, sus poderes son, al final del día, son un legado de los Kree. Y que tiene la gran ventaja de que puede sobrevivir en el vacío duro. Así que, pues, digo, qué mejor para ir al espacio. Y entonces la mandan. En su primera misión le sale algo bastante mal. Básicamente cae, o sea, destruyen por ahí su nave, hay una bronca. Y se hace. Todo sale porque llega una cápsula al planeta Tierra con un extraterrestre que no debía existir, bueno, o sea, no debía estar ahí. Era una raza que, por lo que entiendo, los Builders destruyeron su planeta. Okay. Y entonces lo que le queda a Carol es que, bueno, esta pobre alienígena que está como en estado de estasis, pues trata de regresarla a donde pueda vivir. Y entonces se la va llevando, se lleva su gato, por cierto. ¡Ay, lo de su gato! Se lleva a su gato, se lleva a esta pobre alienígena a tratar de, pues, encontrarle un hogar. Y todo le sale, y al principio todo le sale mal porque destruyen su nave y hay una bronca y llegan los Guardianes de la Galaxia. ¿Los Guardianes? O sea, Rocket Raccoon y compañía. Ah, sí. Y Rocket Raccoon. O sea, yo quiero ver ese Rocket Raccoon en la película. Ojalá. De veras que... Pero te fijaste que mencionaste Guardianes de la Galaxia y lo primero que pensé... Rocket Raccoon. Rocket Raccoon. Groot. Esos son los primeros dos que uno relaciona. Y los demás. Y los demás. Sé que está... Star-Lord. ¿Quién? Peter Quill, Star-Lord, que es el líder. No sé por qué, pero ahí está. Está Drax the Destroyer. Y Gamora. Que para mí es Rocket Raccoon, Groot y los demás, pero bueno. Y la banda, ¿no? O sea, y Angela. Ah, sí, también. Que aquí no sale, Rubán. Sí, como que creo que nada más es la onda en su título de Guardians of the Galaxy. ¿Vamos a hacer enojar a Todd McFarlane? Creo que ahí. La cual a mí me fascina, pero bueno. Y es una historia, básicamente es una historia de una aventura cósmica. Okay. Una historia muy a la... Como que muy... De Space Cowboys. Con Carol Danvers, con una superhéroe ahí que tiene que hacerle el cuento. Y es muy padre porque Carol es un muy buen personaje, es muy divertido, es muy humana para lo alienígena que es, y es muy alienígena para la Tierra, así que es como que no tiene lugar en realidad. Tiene unas interacciones con Rocket Raccoon que son hilarantes, es poco. De verdad, yo la estaba leyendo, estaba tomando agua, no sé qué rayos. Estuve a dos de escupir en el teclado. O sea, la verdad es que sobre todo el segundo número, porque ese nunca lo conseguí, no sé, cuando lo quise comprar creo que ya lo había acabado. Lo tengo ahí en digital. Yo decía, ¿no? O sea, es divertidísimo. Van apenas también dos numeritos. Creo que ya salió el tercero. Por cierto, ¿se reinició la numeración como número uno, número dos? O sea... Cabe mencionar, todos estos títulos que les estamos dando, se reinicia la numeración. Es de esas cositas padres de Marvel, ¿no? Como, padres y más o menos mercenarias, porque sabemos que lo hacen para vender más, pero bueno. Pero tiene sentido, porque son historias muy en su onda. Y como que para que saquen sus volúmenes. La verdad es que está muy bueno el cómic, está muy divertido. Yo creo que es de los que de Marvel tiene ahorita que se me hacen como que valen mucho la pena. Como que todo el mundo puede entrarle. Yo tengo que balconearte, carnal. Hace unos años, no muchos, ¿sí? Te decía la palabra Miss Marvel, Carol Danvers, y es... ¡Bah! Es que Bendis me quería vender que Carol Danvers y Spider-Woman y Luke Cage eran la onda de los Avengers y eran la quinta esencia de los Avengers. Yo decía, pero pues claro, o sea, a ver, ¿dónde está Cap, dónde está Iron Man y dónde está Thor? ¿Por qué me quieren vender estos segundones sin chiste como los Avengers? ¿Por qué están ahí en los Avengers? La verdad es que aquí Kelly Sue DeConnick me dice, niño, no sabes nada, dale un chance. Y ¿qué puedo decir? Ella me hizo ver que estaba equivocado. Volvemos a lo que hemos dicho muchas veces y que lo han escrito muchos, hasta nuestro amigo Alberto Calvo lo ha escrito alguna vez. No hay malos personajes, hay malos manejos, hay malos escritores. Y no puedo creer que Bendis, haciendo lo que hace en X-Men, que es una maravilla, haya hecho unos Avengers totalmente olvidables. Ay, es que eran unos Avengers que te daban la letanía, perdón, pero casi iba a misa leyendo esos Avengers, hombre. Bueno, no iba a misa, pero hace cuenta me ponía a ver la telenovela de los Avengers. Que los Avengers no son para eso, los Avengers son divertidos y aventuras grandes, bla, bla, bla, o sea... Que siempre tiene que haber el conflicto, ¿no? Que es lo que diferencia de la JLA, que en la JLA todos son los super amigos, ¿no? Claro, pero no quiere decir que me voy a poner en dos o tres páginas con paneles chiquitos, casi en una interrogación de S.H.I.E.L.D. y cada Avenger dándome su versión de los hechos. Una vez está bien, dos veces ya chole, tres veces por Dios. Sí, funcionan alias, funcionan otro tipo de cómics, pero en los Avengers, neta. Y en cambio, bueno, pequeña nota aparte, la verdad es que lo que hacen X-Men, Bendis, que no hace tanto eso, pero como que los X-Men se prestan más para que haya mucho diálogo, haya mucha telenovela. Eso es algo que se presta muy bien en los X-Men y le queda genial. Increíble. Y fíjate que ahorita que mencionaste otro punto antes, el hecho de que esta historia de alguna manera se dispara de los resultados de Infinity por lo de los Builders, te dice que de alguna manera el evento algo hizo bueno, ¿no? O sea, dentro de lo confuso que puede llegar a ser, y que realmente es una historia tan simple, pero que Hickman la quiso hacer tan compleja, es básicamente, vamos a reaccionar ante... Viene una amenaza espacial. Vamos a hacerse la dejamos antes de que lleguen. Pero en lo que nos vamos, Thanos nos mete por la puerta trasera, ¿no? Ok, era una historia interesante. Bastante sencilla, pero con sus complicaciones. Pero que yo no pude entrarle. Sí, no. Pero mira, lo bueno es que tuvo repercusiones. Se están viendo. Vemos que de los Builders está esta raza alienígena que ahora tenemos que lidiar con ella. Que básicamente destruyeron su mundo. Y ya nos lleva pues como material carnita para hacer una buena aventura. Se oye bastante interesante este, ¿eh? Es una, les digo, es una historia de Space Cowboys muy entretenida, muy bien dibujada, muy bien contada. A mí me queda clarísimo que Kelly Sue DeConnick es una gran escritora. No me gusta ser tan parcial, pero pues ya me va a pasar como con otros autores de que, oye, esto lo hizo Kelly Sue DeConnick, a ver. Sí, tengo que leer Pretty Deadly, nada más leí el primer número y me gustó, pero quiero seguirle con ese. Dale chance, la verdad es que está bueno. Es una si leíste Pretty Deadly, es muy distinto a lo que hace en Captain Marvel, no se parece. Por cierto, sigan a Kelly Sue DeConnick en Twitter, es también muy divertida ella, muy divertida. Sí, tiene un humor muy, muy... Ella lo dice, es que ella creció con rednecks, así que pues tiene ese humor chistoso redneck sureño de Estados Unidos. Ella es la líder y autonombrada primera miembro de los Carol Corp. ¿Qué puedo decir? Se lo merece. Ni le hago el cuento. Y fíjate, qué bueno que mencionas a Captain Marvel, bueno, en este caso a Carol Danvers, porque vamos a hablar de la nueva Miss Marvel. O sea, recordemos que Carol Danvers durante mucho tiempo tomó el nombre de Miss Marvel, esa era su identidad. Luego fue Binary, luego fue Miss Marvel otra vez, etcétera. Ahora hay una nueva Miss Marvel que es totalmente diferente y con otro setting que en un principio dije, ¿neta? ¿A poco? O sea, necesitamos esta tanta diversidad e inclusión. Me resistí a leerlo. Lo leí, los primeros tres números que van, me encanta. Y mira, vamos a ser claros, es una Miss Marvel, que es una chica, es estadounidense, sí, pero que pero tiene descendencia, turca, ¿o qué es? Pakistaní, ¿no? Pakistaní y es es islamita, o sea, su familia practica la religión musulmana. Y es una chica de unos 16 años, muy, no sé, es un conflicto muy conocido ahorita en Estados Unidos porque es, okay, eres estadounidense, pero vienes de una cultura, o sea, tu familia y te inculca una cultura completamente ajena a lo que sea común en Estados Unidos. Entonces no eres ni de aquí ni eres de allá. Y sí, y más porque estás en el ojo del huracán, ¿no? Porque eres practicas la religión y eres de la raza de los terroristas que nos vinieron a destruir las Torres Gemelas, ¿no? Aunque tú no hayas tenido nada que ver, pues te odiamos, ¿no? Y entonces, pues, pobre chica, ¿no? Kamala Khan se llama la nueva Miss Marvel. Yo también me resistía al concepto, así como que se me hace cuota de raza, se me hace... Ya ves, yo mis prejuiciotes, ¿no? La verdad, lo leí, me gustó bastante. La única bronca que tengo con el cómic es un poquito el dibujo. De Adrián Alfona. El cómic lo escribe Willow Wilson. Me gusta... qué nombre tan padre, ¿no? Me suena como a Wicked W. Warwick, pero bueno. O ¿vieron Willow? El actor pequeñito que... De hecho, hacía a Wicked W. En fin, luego hablamos de eso. Y lo dibuja Adrián Alfona, que él hizo el arte de Runaways con Brian K. Vaughan. Es un arte muy diferente, es muy distinto. Veo que a ti no te gustó tanto. No es eso. Es que... ¿y por qué esta chamaquita se hace Miss Marvel? Se aspira a un gasecito raro. Que son las Nilvas Terrigen. O sea, le toca parte de... Es lo que me gustó. Meten un poquito como que de refilón, pero que tiene mucho que ver. Lo de Humanity. Sí. O sea, básicamente se vuelve la nueva Miss Marvel porque se aspiró a las Nieblas Terrigen. ¿Y qué hacen estas condenadas cosas? Despiertan en ti los genes Inhumans si es que los tienes. Y es que recordemos que ha habido Inhumans desde hace mucho tiempo y sus genes están regados por aquí y por allá. Es como de repente si todos los que tienen sangre relativamente francesa o italiana en México tuvieran poderes, ¿no? Sí, empezaran a hablar en francés o italiano, algo así pasaría. Y dice, uy. ¿Eh? Ah, por Dios, o sea, somos más mexicanos que el triste nopal y la tortilla, ¿eh? O sea, pero bueno. Y dices, ok, es una buena justificación para esto. Digo, realmente no tengo bronca con el dibujo, o sea, no se me hace feo para nada. Pero luego hay unas tomas que se me hacen un poco confusas, precisamente por los poderes que tiene la pobre de Kamala. Que, a diferencia de lo que esperaríamos de una Miss Marvel, no es de volar, no es de echar rayos. Simplemente es una metamorfa y puede, pero a lo extremo, puede modificar su masa, crecer, ser grandota, hacerse chiquito, cambiar su forma. Y como está aprendiendo a usarlo, son unas deformidades increíbles. Y eso es como que, digo, no, créeme, ¿no? A mí se me hace un gran dibujo, no tengo ningún problema con él, pero luego es esa sensación de, ah, caray, ¿es la toma o es la toma que me está haciendo ver el puño más grande de lo que es? ¿O es de veras que le creció mucho la mano, no? Ajá, o sea, ya no sabes si lo están haciendo de estilo Kirby, ¿no? De que es la manota, de así nada más porque sí. No, o sea, sí está realmente creciendo, ¿no? Exacto, pero bueno, fuera de esto, la verdad es que se me hace también muy buen trabajo gráfico. Mucha narrativa. A mí me costó un poquito de trabajo entrar al cómic porque, no sé si te pase, pero en cuanto más te sea más fácil relacionarte con el personaje, más fácil entras al cómic. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es así como que con cualquier historia, ¿no? Este es un setting muy, la verdad es que es muy para la juventud estadounidense. ¿Y qué tuve yo de juventud estadounidense? Pues nada, ni yo tampoco. Así que me costó un poquito de trabajo entrarle, pero ya cuando cuando empiezan a tocar temas más universales, como esa sensación de ostracismo y de tratar de encontrarte a ti mismo, dices, ah, bueno, esto ya más o menos lo capto y ya le puedo entrar con mucha más facilidad. Sí, efectivamente. Aunque bueno, diga, vamos a ser honestos, si has visto películas ochenteras desde Volver al Futuro, Ultimate Spider-Man para acá, etcétera, pues bueno, medio entiendes, ¿no? Tal vez nunca tuviste casillero en la prepa, ni fuiste víctima del bullying, ni eras parte de la bandita de los de los nerds o de los deportistas, ni fuiste capitana del equipo de porristas, pero entiendes toda esa cultura que a la fecha sigue siendo en las escuelas de Estados Unidos, aparentemente, ¿no? Sí, digo, entiendes, no las relaciones, pero te lo entiendes, ¿no? Algo que también tengo que decir de ese cómic es, mira, sí se nota que tienen que sí es un poquito lo de cuota de raza. O sea, creo que eso es un must, ¿no? Sin embargo, lo que sí puedo decir es, yo no conozco mucho de la cultura musulmana. Veo por ahí que sí le hacen mucha ¿cómo decirlo? Como que hacen referencias a su religión, a sus costumbres, a su forma de hablar, a sus palabras. Yo no sé si esté bien hecho o no, desconozco, no lo sé. Pero al menos sí me dan la sensación de que viven en un mundo aparte, pero que tienen que adaptarse a una cultura americana, porque si no es así, pues te vuelves un Amish, ¿no? O sea, te vuelves un anacronismo dentro de una sociedad y no funcionas. Y que creo que no creo que sea el objetivo pues de la comunidad musulmana. Yo creo también me da la sensación de que alguien hizo su tarea, ¿eh? O sea, como que sí le sale. Me gusta que no no, a ver, ¿cómo podría ser? Los personajes no son una caricatura de la religión musulmana ni de una familia que practique esa religión. Pero sí hay unos estereotipos muy cañones. Sí, por ejemplo, el hermano. El hermano es divertidísimo. Porque ese sí quiere ser un, pues, quiere ser un el siguiente profeta, que es el siguiente Mahoma, ¿eh? Es un mulá acá, sí, americano, ¿no? Tal cual. Y dices, ¿eso no es un poco ofensivo? No, porque no lo hacen ofensivo. No, al contrario, se vuelve parte del chiste. Es como una sitcom, la verdad tiene mucho de sitcom este cómic, ¿no? Exacto, se vuelve parte del chiste y te puedes reír de él y sin broncas y como que, pues, nada, mira, toca temas sensibles para la cultura de allá de Estados Unidos y todo. Que a mí, pues, la verdad dices, si esto se les hace sensible, en fin. Pero pues, sin problemas, lo hacen bien, lo hacen de buen gusto, sin tratar de discriminar a nadie, pero marcando las diferencias que existen. Creo que este es uno de, creo que este es el cómic más, ¿cómo decirlo? Con más carga social que podríamos encontrar ahorita de lo que está haciendo Marvel, ¿no? También me encanta que ella tiene sus poderes de esta forma, pero el cómo se inspira y el por qué es así, es porque es geek. Es una ñoña, o sea, pero es una ñoña donde en un mundo los superhéroes son reales, ¿no? Es una fan from hell de Miss Marvel. De los Avengers. Ella, uno de sus sueños era, imagínense, una chavilla de 15, 16 años, pues morenita, bajita, no tremendamente agraciada. Y uno de sus mayores sueños pues era ser alta y rubia como Miss Marvel. Que podrían decir, ay, qué racista y todo eso. No, pues simplemente es que la admiraba, ¿no? Es que es una geek, mala onda, es fan from hell. Hasta escribe fanfiction. Ay, ese fanfiction era tan divertido. Y hasta se jacta de que, oh, ya pusieron mi fanfiction en no sé qué lado. Si no te relacionas con eso, ay, caray. También, por cierto, fíjate que hay un como Infinite Comic, o sea, que fue ex profeso para tabletas de Miss Marvel. Me gustó, Aunque tengo que decir que creo que ahí, no sé si fue cosa de Adrián Alfona o de quién, no aprovecharon las bondades de tener de ser 100% digital. Como que fue muy obvio. No, como que nada más fue córtale los paneles y ponlos de esta manera. No me encantó tanto. Les falta un poquito la expertise que llega a tener Mark Waite con eso, pero bueno, es Mark Waite. Y si, es que mira, si uno no quiere hacer así las grandes cosas, las grandes innovaciones en la forma de contar un cómic digital, pues pon la página y ya, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, esta sería de otro costal. Sí, efectivamente, muy recomendable, Miss Marvel. Van tres números, ¿no? Tres números, la historia se desarrolla muy bien, tiene buen ritmo. El único punto medio bajón que le encuentro, luego es la familia de la pobre Kamala. Pero bueno, pues es que yo no soy nada religioso, así que pues como que luego digo, tan en serio es esto, pero bueno, las entiendo, es parte de la broma, es parte de la diversión. Aún así se me hace muy, muy recomendable, de esas cosas que pues uno si quieres le entra con ciertos prejuicios, así como que, no será, pero lo hacen bien, lo hacen funcionar, bastante divertido. No tiene un tono tan superheroico para ser Miss Marvel, uh-huh. Es un tono más de comedia. ¿Más Ultimate de Spider-Man, dirías? Es más Ultimate. Sí. No tanto Ultimate de Spider-Man, yo creo que es más Ultimate lo que quieras, salvo Ultimates. Es más Ultimate, tiene ese feeling, esa sensación, lo cual es muy disfrutable. Mira, bastante bueno, muy recomendable, consíganla ahorita. También salieron 1000 portadas variantes, pero la que quieran es buena. O sea, léanse el cómic, no se van a arrepentir. Seguramente habrá TPs y todo esto, pero están en buen momento porque el cómic solito se marca. No necesitas leer ninguna otra cosa. Si no leíste Infinity o Inhumanity, no importa, lo entiendes perfecto, te cuentan que algo pasó y se acabó el asunto, ¿no? Exacto, no, sin darte mayor exposición, lo cuentan y a lo que sigue. Está muy bien en ese sentido. Perfecto, carnal. ¿Y qué te parece si nos vamos con otro cómic más? También protagonizado por mujeres, curiosamente, ¿eh? Muchos cómics de mujeres en este momento, qué divertido, qué padre eso, ¿eh? Hacía mucho que no se veía eso en el mercado. Marvel lo está haciendo muy bien, ¿eh? Protagonizados por mujeres y muchos escritos o dibujados por mujeres. O editados por mujeres, como este que vamos a mencionar de esta gran persona que tuvimos la oportunidad de conocer y de entrevistar en La Mole, que es Eli Pyle, que está editando este cómic, del que vamos a hablar, que es Black Widow, que es escrito por Nathan Edmondson y con dibujo de Phil Noto. Ese sí ya lleva un poquito más de camino andado, ya lleva 5 numeritos, fíjate. Y El primer TP, sí, estoy seguro que ya no tarda en salir. Este cómic protagonizado por Natasha Romanoff, la vemos haciendo lo que hace cuando no está con los Avengers. Como que toma una página de Hawkeye, de qué es lo que hace Natasha Romanoff cuando no está con los Avengers. Y lo que hace no es grato. Pues porque es una espía, ¿eh? Es una espía y es una asesina, básicamente. Aquí lo que nos muestran es, ella está construyendo un elenco de apoyo. Tiene una especie como de broker, por decirlo así, de sus servicios, que se llama, si no mal recuerdo, Isaiah, que es el que le consigue los trabajos. Les consigue trabajos muy bien pagados, pero aquí uno pensaría, chale, pues es una mercenaria más. No, lo que está tratando de hacer es como que compensar su pasado, como que generar una red de apoyo para y de alguna manera limpiar toda la sangre que tiene en su pasado de cuando era un operativo ruso, muy al estilo del Winter Soldier. Ok, como que es el viaje de expiación de Natasha, entonces. Así es, básicamente es eso. Y los primeros números se pueden leer de manera muy bien, de manera individual, pero te vas dando cuenta de que sí hay una historia más grande detrás de todo esto. Vemos que sigue siendo una operativa de los Avengers, sigue trabajando con S.H.I.E.L.D., pero no está muy contenta de repente de actuar con S.H.I.E.L.D. Vemos que ella, cuando trabaja para S.H.I.E.L.D., es la agente Romanoff, no es Natasha, no es Black Widow, es la agente Romanoff, y se cuadra. O sea, hay una aparición por ahí de Maria Hill, que tú ves ¿cómo decirlo? Las facetas que puede tener Black Widow, de que cuando trabaja para ellos es una, cuando hace sus propias cosas es otra, y cuando tiene que trabajar con los Avengers, si tiene que entrarle a las cosas cósmicas, le entra. Pero ella misma lo dice, yo no sé por qué hago esto, o sea, yo soy una espía, yo tomo fotos, yo ataco en las sombras, yo soy capa y daga, ¿no? No sé por qué me mandan contra amenazas cósmicas, pero estando con los Avengers lo puedo hacer, cuando estoy sola no. Sí, como que no sería lo suyo. Claro, tiene sentido. Es que mira, cuando tienes el apoyo de un dios del trueno y otros seres superpoderosos, pues mira, a lo mejor no eres muy macho, pero pues como son muchos sin bronca, ¿no? Exactamente. Pero échatelo solo, ¡ah, caray! De hecho se enfrenta a un operativo superhumano, que es un tipo monje loco ruso, me suena a Rasputín, que no lo veo como una mezcla entre el monje Rasputín y Zangief. O sea, más o menos el de Hellboy. Más o menos, solo que este es grandote y fuertote y hay un problema ahí con él. Como que lo que nos da a entender que hay una especie de nueva guerra fría. O sea, ella dice, hay una nueva guerra fría y nadie me dijo. Y eso para Natasha es muy duro, porque ella fue un operativo durante la guerra fría. Recordemos que Natasha es muy longeva. Muy, muy longeva y de hecho, cuando fueron sus primeras apariciones en el universo Marvel, históricamente, pues ella era el estereotipo de la femme fatale que llegaba a seducir al héroe americano, que era, en este caso, Tony Stark. Sí, ya sabemos cómo se desarrolló el asunto. Incluso toman ese lado un poquito en las películas. Muy divertido, por cierto. Sí, y acá fíjate que lo hacen bien, aunque te voy a decir algo. ¿Qué mascota tenía Miss Marvel? Un gato. ¿Qué mascota crees que tiene Natasha? ¿Una araña? Un gato. O sea, yo no sé si sea una cosa de género o un estereotipo, no sé. Como que se da a entender mucho que el perro es una mascota muy masculina y que el gato es una mascota muy femenina, ¿no? Más bien yo lo veo de esta manera. Al gato le puedes dejar de hacer sus cosas, pero a ver, el perro, una persona como Natasha que tiene que estar de operativos y demás, dejas al pobre perro encerrado en la casa, pues es como que no, suena muy justo. Dejas al gato, ahí va a ver qué hace. Tan es así que de hecho no, que como que no quiere compromisos, el gato no es de ella. O sea, el gato de repente va, se acerca, pide comida y lo apapacha y todo. Pero es como muy cierto, ¿no? O sea, tú no tienes al gato. El gato te tiene a ti, ¿no? Sí, o sea, el gato va contigo de vez en cuando para buscar comida, pero no es como que tengas al gatito, ¿no? Y yo lo veo más como de ese asunto, ¿eh? No tanto de género. Sí, pero me llamó mucha atención que los dos, ¿no? O sea, como que... Y las dos viven en departamentos, tienen un elenco de apoyo que vive en el departamento, aunque aquí es más sórdido con algunos personajes, porque ella es como que amiga de una vecina que su esposo la golpea. Y en algún momento dado la ve que está golpeada, se harta y va a tomar cartas en el asunto. Claro que el tipo ahí cambia completamente de actitud, porque el hecho de que Black Widow te patee el trasero no es cosa de risa, ¿no? Black Widow me dice, oye, deja de hacer algo, sí señora. No le preguntas qué o ni cuándo, no, nada más dice sí. Dice sí señora, ya, punto. El dibujo de Phil Noto es muy bueno, aunque es más evocativo, o sea, tiene una muy buena narrativa, sus fondos no son su fuerte, creo, sus personajes se ven muy bien, no sé si la paleta de colores me gusta o no, es de esas cosas que tienes que acostumbrarte, porque la paleta de colores se vuelve un poco muy apagada a veces, como que... Pareciera que cuando metes los globos de texto están flotando ahí o están casi casi en 3D, o sea, como que no se integran también en el dibujo, pero no sé si sea un tema de Phil Noto o de su colorista, pero aún así funciona. Es probable que sea es algo así como lo que pasaba en Daredevil, que se ve cuando escribía Brubaker Daredevil, que como que los globos de texto los ves muy sobrepuestos, más o menos. Ok. Pero digo, nada que te estorbe para la lectura. Si acaso lo que te diría es que este cómic es... es bueno, pero no tan... le falta un poquito lo que mencionabas hace rato, como que identificarte más o que te hagan más que te importe el personaje. Como que quieren hacerlo tan Hawkeye que no. O sea como que falta encontrarle voz. O sea, sí funciona el cómic, pero le falta encontrar su voz. No, todavía no tiene su identidad propia. Sí, como que por ejemplo en el caso que me comentabas de Miss Marvel o de Captain Marvel, ya sabes quiénes son, ya te interesaste en ellos, jala. Aquí como que es todavía muy ajeno a ti el personaje, le hace falta cuajar un poquito más, pero bueno, seamos honestos, lleva 5 números, lo están desarrollando, creo que todavía puede jalar, aunque estoy convencidísimo que el plan no es tener una serie a largo plazo de 50, 60 números, yo creo que va a ser un volumen o 3, no sé, los que vayan a hacer. Y después tal vez alguien más tome las riendas, ¿no? Y creo que funciona de esa manera. O bien dejar descansar el personaje, que es también un recurso que es muy válido utilizarlo. Y pues sí, la verdad, léanlo también, 5 numeritos, bastante recomendable, pero yo les diría, léanse primero otros y luego le echen un ojito a este. Y yo quería hablar de un título nuevo, de hecho va un numerito, nada más un número. que Silver Surfer. Qué buen cómic, ¿eh? Lo escribe tu cuate. Mi amiguísimo, así mi brother, bueno, ni tanto, pero más bien brother de nuestro buen amigo Beto Calvo, Dan Slott. Quien Dan Slott, lo tengo que repetir, él me dijo, continúa haciendo tu podcast y que no se queden dos programas. Señor Slott, lo seguimos haciendo. Ya vamos 50 y... Con este sería el 56. 6 en la torre, qué bonito, pero bueno. Este, lo dibuja, se llama Mike Allred. Ajá, creador de Madman. Y se nota mucho, es todo el estilo de Madman. Muy bonito dibujo, un esquema de color también muy padre. Muy vivo, muy Michael Allred. Muy apropiado para lo que es el surfer, porque el surfer son aventuras cósmicas, fenomenales y todo, y mundos raros y demás. Déjenme decirles algo. Jubians, échense un clavado al número uno de Silver Surfer. Hay muchas, muchas referencias. Yo encontré por lo menos 4 referencias. Estoy seguro que un Jubian así canijo se ha de encontrar otras 10 por ahí. Yo, sin ser muy Jubian, porque sabes que casi no sé mucho, y tú eres el Jubian residente de aquí del programa, dije, esto me sabe como a Doctor Who, o lo poco que conozco de Doctor Who me sabe así. Y latina, esté bien. La verdad tiene unos guiñotes ahí, dices, ah, ok, qué padre. La historia está... no es sencilla, o sea, no es difícil, pero no es sencilla. Porque, a ver, lo que habíamos dicho, para hacer que un personaje te importe, pues tienes que relacionarte con él. ¿Cómo relacionarte con el Silver Surfer, que es casi un dios? Sí. Bueno, la forma en la que lo hacen es que lo vinculan con la humana más X que uno se pueda encontrar. Lean el número, van a ver cómo lo hacen para vincularlo. Es que de esto vamos a hablar muy rapidito porque va un número y no queremos echarles a perder nada. Pero, pues, ahora resulta que el Surfer tiene una vida en las manos de alguien X. Y pues va a tener que echarle ganas al buen Surfer. La historia promete mucho. Digo, está extrañita, pero es a la vez fácil de entender. El dibujo no tiene desperdicio, el color no tiene desperdicio. Hay muchas ideas muy creativas en todo este asunto. Es algo que un cómic que quiera basarse en el espacio, en estos asuntos del Space Marvel o algo así, o no sé cómo le quieren llamar, tiene que echarle muchas ganas, porque tienes que desarrollar mundos muy raros, muy distintos, para que no se sienta tan forzado. O sea, si quieres hacer un Tierra 2, o sea, pues como que no jala. Sí, o sea, si vas a crear una sociedad alienígena, extraña, de alguna manera tienes que hacerla cercana a tu audiencia, pero que se sienta lo suficientemente alienígena, ¿no? Pero pon las reglas, o sea, pon las reglas y no te las brinques nada más de gratis. Creo que tomaría, por ejemplo, una página de lo que hace Alan Moore en historias muy cortitas en Future Shocks o en aquellos cómics de antología de DC, donde pues son mundos raros, pero entiendes que tienen ciertas reglas y los hacen cercanos a ti, de alguna manera. Incluso lo que Moore hacía con los guardianes y con todos los, con los Linterna Verde, que sí eran unas cosas totalmente raras y demás, pero pues tenían sus periodos de descanso y de repente se echaban sus vacaciones, cosas que uno entendía, ¿no? Sí, efectivamente. Muy buen primer cómic de Silver Surfer. Se nota que Slott le gusta al personaje, se nota que lo disfruta. Los diálogos son muy buenos, o sea, y escribir al Surfer es medio difícil porque tienes un estándar muy alto. La verdad es que Stan Lee, cuando escribía al Surfer, era grandilocuente, era shakespeariano, era raro, pero le dio una voz única al personaje. Y no sé cómo lo sientas, pero el tipo de coloreo y de dibujo te recuerda un poco al de esos años. Sí. O sea, vean, por ahí noten el asuntito. Cuando el Surfer habla, ahora sí que abre la boca, se ve estos esquemas que hacía mucho Kirby, esas como... Los Kirby Dots, ¿no? Los Kirby Dots. Dices, oye, qué bonito, no sé, a mí se me... No sé, me trajo un buen recuerdo, como que sentí algo pachón al ver ese tipo de cosas. Y me encanta que pues él tiene una fama que lo precede, ¿no? De ser el heraldo de Galactus y de alguna manera, pues, aunque ya no lo es de... ¡Ay, aguas, porque este cuate puede traer la ruina!, ¿no? Él sabe de mal agüero durante toda tu vida si en algún momento te relacionaste con Galactus. Sí, tienes un problema. Y la verdad, va muy bien la historia. Yo quiero ver para dónde la quiere llevar Dan Slott. Que es más increíble que tenga tiempo de todavía escribir esto después de estar duro y dale con Spider-Man durante tanto tiempo, y que ahora tengamos otro volumen de Spider-Man con nuevas historias de Spider-Man, un evento arácnido que viene en noviembre, y aún así se dé el tiempo de hacer un cómic que siento más personal, tal vez, ¿eh? Ándale, exacto. Se siente que es algo más como que el proyecto, el hijito de Dan Slott. Sí siento que sea más como que, ay, esto es mío. Sí, cierto, tiene esa sensación. Sí, se nota el cariño, ¿no? Va un número, échense un clavado y ya veremos más adelante con qué otras sorpresas nos tiene del Silver Surfer. ¿Qué más tenemos en la lista, carnal? Vamos a ver. Échate. Y pues, ¿qué te parece, carnal, si ya casi para cerrar este programa que ya lleva un ratito, se puso bastante buena la plática con este? Vamos a hablar de otro consentido que, por cierto, va a sacar el cómic de Supreme que mencionamos en el segmento pasado, que es Warren Ellis presentando a Moon Knight. Moon Knight, el Sailor Moon del universo... ¡Ah, no es cierto! Sí, que con dibujo de The Clan Shelby. ¿Qué hay que decirlo? Moon Knight recientemente tuvo un reboot. Ha tenido múltiples reboots. Tuvo uno que estuvo escribiendo Brian Michael Bendis con arte de... el que dibujaba Daredevil con él era... No era Michael Lark, era este... se me va el nombre, les debo el dato, pero bueno. Él fue con el que tuvo su gran run en Daredevil. Y como que querían repetir ese éxito. Lamentablemente no funcionó mucho. Bendis lo que hizo en su volumen, y no lo he leído mucho, pero entiendo que lo que le dio es darle más personalidades, es el hecho de que estuviera loquito y se sintiera que era el Capitán América y que era Spider-Man y que era otros personajes. No suena mal, pero creo que tal vez no funcionó tanto porque no duró mucho el cómic. Lo que me llama la atención aquí es que Warren Ellis toma eso que pasó y dice, sí pasó, pero vamos a irnos por otro lado. O sea, no lo tira a la basura, simplemente hace la anécdota y hace la referencia. Moon Knight es Mark Spector, el avatar del dios Khonshu. El conchudo. Sí, que es un dios egipcio que básicamente es el dios como de la... Es de la luna y es su agente, es su justiciero. Tiene múltiples personalidades, eso es lo que nos han hecho creer durante mucho tiempo. Y aquí Warren Ellis debate eso. Dice, espérate, no necesariamente porque tengas varias personalidades, tienes desorden de personalidades múltiples. Tienes un problema, pero no realmente es ese. Ok, ya ven cómo Warren Ellis puede hacer cosas muy buenas. Y algo que me encanta, este es un cómic muy oscuro, con un personaje que se viste de blanco. Curioso, ¿no? Que siempre se ha sabido que la motivación de Moon Knight de vestirse de blanco y salir en la noche así, dirás, pues que todo el mundo lo van a ver. Y eso es exactamente lo que él quiere, que lo vean, que lo teman porque sepan que es un espectro que está ahí. En una noche muy, muy oscura, ¿qué es lo si levantas la vista al cielo, qué es lo que te llama la atención? La luna. Ahí está, ¿no? Tiene sentido. Sí, a nivel de estrategia no es muy útil, pero él es lo que quiere, que lo voltees a ver. Que lo voltees a ver y que sientas miedo por lo que te va a hacer. Ok. De hecho, estaba leyendo un volumen anterior que era dibujado por David Finch. Muy buenos cómics. Me encantó. Ya alguna vez hablaré. Creo que sí hemos hablado ya de él, pero hablaremos un poquito más de esos cómics. Aquí lo que está haciendo Warren Ellis, disculpa. Lo que hace Warren Ellis es tomar a un Moon Knight más centrado. Le da muchos recursos. Y de alguna manera lo vuelve una especie de detective. De hecho es muy inteligente. O sea, aquí resuelve casos muy... el discurso que tiene es como muy a la Sherlock Holmes. Y tiene un elenco de apoyo que vamos a ir conociendo. Y vemos que su gran problema no es que tenga personalidades múltiples, sino que hay algo más grande que él. No quiero hablar mucho de eso porque lleva un número apenas y se ve que lo que promete para mucho. El traje lo cambió. Lo que le dejó de Moon Knight es la máscara y las herramientas, o sea, los Moonarangs, por decirlo de alguna manera. Sus Crescent Moons, ¿te acuerdas? Ah, sí, son unos como boomerangs en forma de lunita, en fin. Y le da un traje completamente blanco, pero es un traje de saco y camisa y básicamente es Jon Snow, Elijah Snow, ¿no? Pero con la máscara de Moon Knight. Oye, eso es interesante eso. Yo no sé si se lo pidió a su dibujante o qué. Pero mucho del lenguaje corporal que tiene aquí Mark Spector como Moon Knight se parece el lenguaje corporal al de Elijah Snow. Muy como una especie de James Bond sureño estadounidense, redneck mala leche. Más o menos. Ok. Y el tipo aquí da miedo. Da miedo, pero no da miedo porque sea violento o letal. Da miedo porque es muy calmado y muy listo. Hay tres cosas a las que alguien le debe, a que un hombre sabio le debe temer: una noche sin luna, la tormenta en el mar y la ira de un hombre calmado. Eso es de lo que trata este libro de Michael, de Patrick Rothfuss. Algo así. Que por cierto ya lo conseguí, apenas lo voy a empezar a leer, pero oye, me encantó eso, una noche sin luna. Y mira de lo que estamos hablando, de Moon Knight. Una noche sin luna y un hombre calmado. Ah, no habrá tomado unas. Me encanta, me encanta. Mira qué coincidencias. De veras que las grandes mentes piensan muy parecido. Warren Ellis, Patrick Rothfuss, qué bien, Me sonó, no sé, está chistoso. Excelente, carnal. Pues mira, va un numerito también. O no sé si ya creo que vayan dos. Leí apenas el primero, me gustó bastante. Tengo mucha curiosidad de ver por dónde va a llevar esto Warren Ellis. Y si. Y Warren Ellis ha demostrado que cuando quiere hacer las cosas muy, muy bien. Cuando no hace cosas como esta de Avengers Endless Wartime, que es aburridísimo, pero en general sus trabajos siempre son muy, muy recomendables. Yo le pienso seguir la pista y chéquenlo también, creo que les puede llamar bastante la atención. Es un cómic que no le debe nada a nadie, no necesita estar vinculado con nada. Si no conocen al personaje, es un buen momento para entrarle, ¿eh? No hay problema, se te presenta muy, muy fácil. Se me hace una reimaginación del personaje como que más novedosa, más sin ataduras, que de por sí muy siempre como que pues el Batman Spawn chistoso aquí de Marvel que no tiene broncas con nadie y pues éntrale, ¿no? Sí, básicamente por ahí va. Y pues bueno, carnal, pues fíjate que ya se nos está acabando el tiempo, ¿eh? Porque ¿cómo vuela el tiempo cuando uno se divierte? Es lo malo del café, que dura poco para nosotros. Sí, por ahí alguna vez me dijo, nos puso ahí el buen Glenn que durara 3 horas, aguántame tantito, quién sabe, todavía después hagamos una sesión más maratónica, pero pues vamos a ver. Con calmita. Y pues bueno, no nos queda más que recordarles que esta semana, el sábado 3 de mayo, estaremos en el Free Comic Book Day, ahí en la sucursal de Satélite de Fantástico, ahí enfrentito de las Torres de Satélite, junto con Dark Auru, ahí que está haciendo con su cosplay de Shadowcat. Es por ahí vamos a estar posteando algunas imágenes, vamos a estar posteando durante la semana. Vamos a revelar, seguramente después del corte, o ya habremos revelado los ganadores de la trivia de Nerf Workshop. Y también tenemos pendiente la dinámica para los tomos de Corteza. La vamos a publicar en nuestro Facebook, estén muy al pendiente de cómo va a ser. Pero de una vez les adelanto, necesitamos que tomen fotos. Ya sabrán de qué se trata. Y necesitamos que quien participe, ojo, los cómics serán tal vez para ustedes, pero más bien son para sus pequeños, para sus hijos, sobrinos, primos. Queremos que les lleguen, y ese es un encargo que nos dio Glenn, que les lleguen a nuevas generaciones. Ya lo verán, pondremos las bases. Y pues bueno, no nos queda más que recordarles, carnal, que este es un mundo extraño. Y hay que mantenerlo así. Y pues nos estamos viendo en el Free Comic Book Day. Gracias. Totales. Hasta la próxima.